Muchas gracias por vuestra asistencia a este encuentro que estamos desarrollando de manera mensual, quitando los meses de verano, desde el pasado mes de mayo. Veo entre vosotros y vosotras personas que ya habéis asistido a encuentros anteriores, otras que os incorporáis en el día de hoy. A las que os incorporéis en el día de hoy, solo comentaros que todas las sesiones que hemos desarrollado hasta el momento presente están a vuestra disposición a través de los vídeos grabados por la asociación INENE. Armando, como miembro de la asociación, tiene la deferencia de compartir con nosotros siempre que organizamos este evento, y él ha ido colgando los vídeos que va grabando tanto en la web de la asociación INENE, lo tenéis a vuestra disposición, también en YouTube, en el canal INENE, el canal que INENE tiene como tal en YouTube, y también lo tenéis a vuestra disposición en mi blog, en El Cielo en la Tierra. Si os metéis en él o en cualquiera de estos instrumentos que de comunicación que os he comentado, veréis que comenzamos en el mes de mayo y hemos tenido encuentros en mayo, en junio y en octubre. Los meses de verano, como decía, los dejamos vacantes. Y en los tres encuentros que hemos desarrollado, lo hemos utilizado para analizar la configuración del ser humano desde un punto de vista espiritual. En lo que tradicionalmente se dice de que en la tradición cristiana, por ejemplo, de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, lo que hemos hecho es profundizar en ese esquema, pero acudiendo a fuentes espirituales más antiguas que cuando hablan de cuerpo lo dividen en distintos componentes, y cuando hablan de ese alma y espíritu también hacen una mayor división. Eso nos ha permitido ir recorriendo la constitución sexagenaria del ser humano con siete componentes, cuatro que pertenecen al cuerpo, entre comillas, que son componentes efímeros que todos tenemos, y tres que son los imperecederos, que constituyen nuestra dimensión álmico-espiritual. En las sesiones que hemos desarrollado, analizando los componentes perecederos, hemos hablado del cuerpo físico, hemos hablado del cuerpo físico etérico, hemos hablado del ámbito emocional, hemos hablado del ámbito mental ligado a la mente concreta. Y con relación a nuestro componente superior, por ser imperecedero, lo que mucha gente denomina nuestro yo superior, hemos hecho una visión cosmogónica para entender lo que es el espíritu, para entender el papel del alma, cómo ese alma, siendo una universal, se diferencia en almas individuales, y de esa forma hemos analizado el espíritu, hemos analizado el alma universal y hemos analizado el alma individual ligada a lo que en la constitución sexagenaria se llama cuerpo causal, porque el alma, además de integrar las experiencias que vivimos en cada vida, también integra las relaciones de causa y efecto que vamos acumulando de vida en vida. En el día de hoy lo que vamos es a dar un pasito más. Con todos esos postulados ya analizados, con todas esas reflexiones ya hechas, hoy lo que vamos es a dar un pasito más para hablar de cómo eso se puede integrar en nuestra vida cotidiana a modo de transformación. Lo que hemos desarrollado hasta ahora no es que sea teórico, ha sido teórico y práctico, pero hoy vamos a entrar en componentes, en reflexiones, en argumentos que van incidiendo más en la vida cotidiana y que culminarán finalmente en el encuentro que desarrollaremos en diciembre, que con el tema de los festivos será el jueves, no primero, sino el jueves segundo, el 13 de diciembre, en el que hablaremos de la acción como plasmación de la transformación de la que vamos a hablar esta tarde. Hoy vamos, por tanto, a centrar nuestra atención en cómo autotransformarnos con ese conocimiento de lo que realmente somos, en ese conocimiento de que somos mucho más que lo que va a morir, que tenemos componentes muy importantes en nosotros que no conocen la muerte, que constituyen nuestra genuina naturaleza. Hoy vamos a hablar de cómo llevar esto a nuestra vida para que nuestra vida sea otra, para que nos autotransformemos. Y en diciembre hablaremos de la acción ya concreta y específica que se deriva de esa transformación. Como suele ser en estos eventos, yo voy a estar hablando aproximadamente hasta las 8 de la tarde. Haremos un descansito breve de 5 minutitos. Y proseguiremos en un coloquio abierto hasta las 9 de la noche. Lo primero a destacar cuando hablamos de la autotransformación es que contamos con una ventaja, y es que ha habido seres humanos que ya la han llevado a cabo. Esto es importantísimo, porque si no, nos encontraríamos con cuestiones que, aunque, como ahora comentaré, podemos ir experimentando poco a poco en nosotros mismos, pero claro, no es igual que haya habido seres humanos que ya la han llevado a cabo a que hasta ahora ningún ser humano lo haya llevado a cabo. El que haya habido gente que antes que nosotros ya la han plasmado en su vida, pues eso evidentemente es una ventaja, sobre todo porque no han sido personas cualesquiera y muchas de ellas se han molestado en compartir con nosotros sus vivencias, sus experiencias. Han compartido con nosotros su vida y su obra y nos han proporcionado una especie de mapa. Esa autotransformación que ellos han vivido la han puesto a nuestra disposición y nos han dado una serie, vamos a llamarla así, de consejos. La verdad es que nunca la han hecho así, nunca la han planteado como consejos, sino que es el ejemplo de su propia vida, ¿no?, lo que nos marca fundamentalmente ese mapa de la autotransformación. Algunos de esos personajes son conocidos. Puede ser el caso de Jesús de Nazaret, puede ser el caso de Buda. Posiblemente otros sean más anónimos y hayan vivido su vida espiritual de una forma plena, pero en ambientes que después no han tenido la repercusión pública de lo que acabo de mencionar. Pero lo importante es que sí ha habido algunos de ellos que nos han hecho llegar con su vida, con su obra, con sus escritos, con sus enseñanzas, esa especie de mapa que deviene de su propio ejemplo de vida de lo que es la autotransformación. Igualmente, es importante recalcar que lo que vamos a compartir no solo es que sea un mapa experienciado por gente que han avanzado en su proceso de autotransformación, sino que, en segundo lugar, es algo científico. Yo sé que esto puede sonar raro, porque siempre que se habla de consciencia en el sentido amplio, crecimiento personal, desarrollo de la consciencia, evolución espiritual, siempre que hablamos de esto, parece que la ciencia está hasta cierto punto reñido. La realidad no es esa. La realidad es que la ciencia hoy se está acercando enormemente a los postulados espirituales y, sobre todo, cuando yo hago referencia aquí que la autotransformación tiene o puede tener para nosotros un contenido científico, es que es comprobable, es constatable. Lo que yo voy a compartir esta tarde aquí con vosotros y con vosotras, lo podéis comprobar vosotros mismos. Va a aparecer quizás en vuestra vida como unas propuestas teóricas, pero si intentáis llevarla a cabo, vais a experienciar por vosotros mismos la veracidad. No es algo, por tanto, que cuando aparece en el intelecto, se quede en el intelecto, sino que aparece en el intelecto para que lo llevemos a la práctica, y cuando lo llevamos a la práctica, nosotros mismos podemos comprobar que funciona. Nosotros mismos podemos comprobar que esa autotransformación se va dando en nuestra vida. De ahí que, por lo que acabo de argumentar, me guste hablar de esta autotransformación como un mapa guía, que ya nos ha sido mostrado por personas que la han llevado a cabo, e igualmente como una ciencia, porque es científico en el sentido que se puede ir comprobando en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué mejor banco de pruebas que nuestra propia vida? Es la mejor forma de comprobar las cosas, nuestra propia vida. Cuando analizamos ese mapa, cuando analizamos esa guía, cuando analizamos las experiencias prácticas que podemos ir desarrollando en nuestro día a día, lo primero, cuando se habla de nuestra autotransformación, de cómo modificar, de cómo realizar esa transformación en nuestra vida, es tomar conciencia, y yo sé que eso, la inmensa mayoría de los que estáis aquí, lo tenéis ya muy claro, que la autotransformación es interna. Que no se trata de transformar lo de fuera, se trata de transformarte a ti mismo. Por tanto, es algo que tiene que ver contigo y solo contigo. La transformación externa deriva de la interna. Y mientras que no haya transformación interna, es imposible que haya transformación externa. Yo sé, como también sabéis vosotros, que la humanidad lleva milenios intentando cambiar lo externo desde lo externo. Intentamos hacer un mundo mejor, un mundo más justo, más solidario, más humano, más amoroso, más armonioso, etcétera, etcétera. Y para ello llevamos mucho tiempo retocando lo externo. A la vista está que esos mecanismos externos, aunque en apariencia hayan podido variar, en el telón de fondo siguen siendo igual. Cuando uno, por ejemplo, analiza la obra de los antiguos sabios de Grecia, de la Grecia clásica, es asombroso el parecido que los problemas, entre comillas, sociales, económicos, políticos, que nos describen en su obra, lo que se parecen al momento actual. Esto es francamente espectacular. Yo no tengo ningún problema en compartir con vosotros que hace unos años me invitaron a ir por primera vez al Festival de Teatro Clásico, que se desarrolla todos los veranos en Mérida, en el Anfiteatro de Mérida, donde se escenifican obras clásicas. Bueno, pues la primera vez que fui invitado por unos amigos, cuando terminó aquello, termina tarde, porque empieza tarde la función, al ser verano, al terminar aquello, en ese marco incomparable, yo compartía con mis amigos, digo, oye, quien ha hecho la adaptación de la obra del autor griego, creo que no recuerdo bien si era Platón, no recuerdo bien el nombre del autor griego, pero era un sabio griego. Quien ha hecho la adaptación para que se escenifique en la España de hoy, qué bien lo ha hecho, ¿no? Porque ha sabido ligar reflexiones que pueden venir de muy atrás con circunstancias de la vida que son muy de hoy. Entonces uno de mis amigos, que es experto en filosofía clásica, me decía, no, Emilio, no, el libreto que han seguido es exactamente el escrito de hace 2500 años, no se ha cambiado absolutamente nada. Y yo os confieso que no me lo creí, ¿eh? Digo, no, es imposible que lo que se habla de la economía, de lo que se habla de la política, de lo que se habla de la sociedad, es imposible, totalmente imposible, que tenga 2500 años, porque está hablando de las cosas que estamos viviendo aquí en el día a día. Vamos, ni corto ni perezoso, me compré la obra y la leí, y efectivamente pude comprobar lo que me decía mi amigo. No se había cambiado ni una coma en el diálogo de los actores, ni una coma. No era necesario. ¿Por qué? Porque externamente las cosas siguen siendo muy similares a como eran hace mucho tiempo. En apariencia no, pero en el trasfondo el parecido, la similitud es enorme. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha tenido todavía una transformación. El ser humano de hace 1000 años, de hace 2000 años, de hace 2500 años, todavía, como una gran parte de la humanidad actual, estaba muy centrada en sus componentes perecederos. Estaba muy centrada en lo que a mí me gusta llamar el coche, no en el conductor que realmente somos, sino en el coche, y en toda la dinámica egoica, egocéntrica que vivir identificado con el coche conlleva. Pues bien, cuando hablamos de la transformación, la auténtica transformación tiene que comenzar por nosotros mismos. En esto he citado a uno de los muchos autores que han insistido una barbaridad, pero casi todos los grandes autores, casi todos los grandes sabios, casi todos los grandes filósofos, por supuesto todos los instructores espirituales, nos han dicho que no intentemos cambiarlo de fuera, que hagamos una transformación de nosotros mismos, y que solo transformando nosotros mismos transformaremos la realidad. Platón es de los que más han insistido en ello. Su propia vida es una vida que demuestra muy bien esto, porque Platón, muy de jovencito, se lanzó a la política con 20, 21 años, y lo que allí se encontró hizo que la abandonara. Pero su sentido de servicio público era tal que con 30 años aproximadamente volvió a ella y volvió otra vez a alejarse de ella. Y finalmente realizó unas aportaciones en sus diferentes obras, como en el diálogo con Sócrates de la República de Platón, hace unas aportaciones que durante mucho tiempo han sido malentendidas, porque él llegó a decir que la sociedad, para que realmente se transforme, tiene que estar regida por reyes sabios. Por reyes sabios. Con esto de reyes sabios no entender nada elitista, se le ha malentendido en el sentido que se dice, claro, es que Platón no creía en la democracia y se decanta por el elitismo. ¿Cómo no va a creer Platón en la democracia si los sabios griegos son precisamente los creadores de la democracia? Lo que sí percibió Platón es que los gestores públicos o han hecho antes su autotransformación o no nos vale. Porque si un gestor público no se ha autotransformado, el 99,99% de las posibilidades es que el egoísmo, el egocentrismo esté presente en su vida, y cuando ocupa un cargo público, casi sin pretenderlo, poco a poco se ve escorado no a la vocación de servicio público, sino a utilizar en beneficio particular la prebenda, los privilegios, el posicionamiento, la posición que el puesto le da. Y esto es lo que vamos viendo desde siempre. Ciertamente la humanidad ha hecho muchas revoluciones, ha hecho muchos intentos de transformación de lo exterior. A la vista está que no hemos conseguido grandes cosas. Es más, eso no va en declive de quien se movilice, de eso hablaremos en diciembre, sobre la acción, eso no va en declive o en detrimento del que se movilice procurando esa transformación externa. Pero ojo, sabiendo que esa transformación externa, externamente, no va a tener ningún otro efecto si no pasa por tu transformación interna. Cuando analizamos los procesos revolucionarios, da igual el que cojamos, del siglo XX, del siglo XIX y de ahí para atrás, da igual el que cojamos, es fácil percibir que siempre hay personas que se movilizan de corazón, honestamente, en coherencia con su corazón y en coherencia con su conciencia. Y que una vez que ellos se movilizan y ese movimiento empieza a avanzar, se le empiezan a unir personas que no tienen ese perfil. Personas que realmente no se ponen detrás de la bandera para conseguir cosas para todos, sino que se ponen detrás de la bandera para conseguir cosas para ellos mismos. E inevitablemente, antes o después, se produce el conflicto. Antes o después se produce el conflicto entre los que pusieron en marcha el movimiento de corazón y los que se han sumado a él buscando beneficios propios. Y en ese conflicto, quien resulta vencedor está cantado, porque los que se han apuntado al movimiento, los que lo han impulsado de corazón, nunca van a utilizar las malas artes, nunca van a utilizar las estrategias chapuceras que utilizan aquellos que se han sumado para ganar cosas para ellos mismos. Al que esto le cueste trabajo entenderlo, le aconsejo una película. La película es Corazón Salvaje, Corazón Bravo, Braveheart, la que protagoniza Mel Gibson y que nos narra un movimiento revolucionario de hace muchísimo tiempo, de la Edad Media. Los que la habéis visto recordaréis que la película, interpretada por Mel Gibson, personifica Mel Gibson en el film a un personaje histórico llamado William Wallace. William Wallace, por una serie de circunstancias en su vida que se narra muy bien al principio de la película, William Wallace se lanza a una lucha contra los ingleses. Intenta expulsar a los ingleses de Escocia. Y al principio todo el mundo lo da por loco, pero se le suman unas cuantas personas que de corazón realmente quieren un sueño de porvenir colectivo más adecuado, más justo para los escoceses, que están realmente oprimidos y sojuzgados por los ingleses. De hecho, el factor que rompe a William Wallace para su lucha contra los ingleses es que los ingleses tienen derecho de pernada. Es decir, cuando los escoceses se casan, los ingleses tienen derecho a acostarse con su mujer el día del casamiento antes de que se vayan con su marido, ¿no? Y William Wallace y su esposa se niegan a llevar a cabo esta práctica y finalmente la esposa resulta asesinada por los ingleses. Eso es lo que le lleva a él, es el desencadenante, el factor de impulso final. Y poco a poco se le van sumando gente. Y son personas que de verdad quieren esa libertad, que de verdad quieren acabar con ese tipo de injusticias. Y aunque son pocos, el corazón es tan fuerte que van consiguiendo victorias. Sorprendentemente, van consiguiendo victorias. Y poco a poco se le va sumando más gente. Y lo que eso en principio es una buena noticia, también tiene su parte de mala noticia. Porque entre esa gente que se le va sumando, los hay de esos que os comentaba antes, que de corazón no se suman, se suman a de qué pillo. Porque aquí puede ser que haya algo que me venga bien. Y esos que van apareciendo en la película, hay un momento determinado que se le llaman los negociadores. Está William Wallace con el núcleo duro suyo y están los negociadores. ¿Por qué se le llaman los negociadores? Por una razón muy simple, porque como le están pegando a los ingleses, esa parte, esos componentes que se han sumado para beneficio propio, hay un momento que le dicen a William Wallace: William, aquí ya no tenemos que seguir peleando más, tenemos que negociar. Y William le dice: ¿negociar el qué? Nosotros nos hemos puesto en marcha para echar a los ingleses de Escocia. Hasta que no estén fuera, ¿qué vamos a negociar? Dicen los otros: no, William, tenemos que ser realistas. Los ingleses son muy poderosos y lo que tenemos que hacer ahora es pactar con ellos. Y vamos a pactar la paz, que ya no seguimos hostigándoles. Y a cambio de ello, seguro que los ingleses nos dan tierras y títulos nobiliarios a nosotros. Ya está todo dicho. Ellos quieren que los ingleses, con tal de firmar la paz y dejar esas pugnas, pues ellos se conforman con que le den unas tierritas a cada uno y le den un título nobiliario y ya tener la vida hecha, entre comillas. Claro, William Wallace ante esto los manda a freír espárragos y él sigue su lucha, pero claro, es traicionado, es traicionado. y son estos mismos los que ponen a William Wallace, le dan su cabeza a los ingleses, permiten que los ingleses lo apresen. Y el final de la película es tremendamente duro, pero también tremendamente bello. Los que la hayáis visto sabéis que el final es que está William Wallace en el potro de martirio, le sacan las tripas y se la ponen delante de él para que de alguna forma renuncie a todo lo que venía diciendo y a todo, por todo lo que venía abogando. Y lo que hace William Wallace es dar un gran grito de libertad, de libertad. ¿Se consiguió la libertad? No, no se consiguió la libertad. Finalmente los negociadores se salieron con la suya. Los ingleses siguieron allí, a ellos le dieron tierra, los que habían vendido y traicionado a William Wallace, títulos nobiliarios, y la historia siguió su curso. ¿Tuvo esto algún efecto en consciencia? Pues sí, claro, la tuvo. La tuvo porque hay un tema que hemos analizado en eventos anteriores, que son las relaciones de causa y efecto, que es el karma. El karma, que es maravilloso, porque es cosas que hace en esta vida cuyos efectos no concluyen en esta vida, sino que derivan y siguen para vidas siguientes. Es obvio que William Wallace ahí generó un karma que los orientales llamarían karma positivo. Y es obvio que ese corazón que él tenía y que puso al servicio de la gente, eso le posibilitó aumentar su autoconsciencia. Avanzó en su proceso de autotransformación, avanzó él. De la misma forma que los que lo traicionaron, los que finalmente optaron por el servicio a ellos mismos, pues obvio que se anquilosaron en su proceso de autotransformación y que en su karma conllevarían las consecuencias de haber actuado de esa manera frente a personas honestas como eran William Wallace y los que estaban con él. Pero es una preciosa película en el sentido que te hace ver cómo hay gente que en todos los movimientos de transformación externa van de corazón y otros que van a lo que es sus intereses más egoicos. Y también es importante no olvidar esta reflexión. Desde el punto de vista externo no se consigue nada. Sí se consigue mucho desde el punto de vista de cada uno. Porque evidentemente aquí hay gente que están sacando lo peor de ellos mismos y hay gente que están sacando lo peor, lo mejor de ellos mismos. Y esto tiene consecuencia para cada uno en nuestro camino, en nuestro proceso de transformación. Tenemos que darnos cuenta que la transformación tiene que empezar por uno mismo. También frente a esta reflexión, a lo largo de la historia, ha habido personas que han planteado que esto es muy egoico. Olvidarse de la transformación externa y centrarse en la interna, así dicho a lo mejor, es verdad, puede parecer egoico, pero reflexionarlo. De egoico no tiene nada. ¿Por qué? Decía Cristo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Lo de ama al prójimo, por lo menos en la superficie, se ha quedado. La gente habla de amar al prójimo. Sin embargo, parece como si la frase se hubiera cortado por la mitad, porque hay un gran olvido de el amar a uno mismo, del amarse a uno mismo. Pero la frase completa de Jesús, lo podéis comprobar en los evangelios que hacen referencia a ella, es ama al prójimo como a ti mismo. No hace falta ser un lingüista experto para deducir que si te amas cero a ti mismo, amarás cero al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Si a ti mismo te amas cero, al prójimo lo vas a amar cero. En este sentido hay mucho voluntarismo, porque hay gente que quiere amar al prójimo, pero no se aman a ellos mismos. Y amarse uno mismo, ¿qué es? Transformarte. Sacar de ti lo mejor que eres. Esos componentes imperecederos, esa dimensión álmica espiritual, esa esencia divina que todos tenemos, sácala, plásmala, no la dejes guardada, cristalízala en tu vida cotidiana. Y cuando vayas avanzando en eso, ama al prójimo, porque si no avanzas en lo primero, ¿qué le vas a dar al prójimo? Tus miedos, tus turbulencias emocionales y mentales, tus inseguridades, ¿qué le vas a dar al prójimo? Para darle algo al prójimo que valga la pena, tienes que transformarte tú, tienes que amarte a ti mismo, que es precisamente esa autotransformación. Y cuando avances en ello, dásela como un regalo, generosamente, compasivamente, sabiamente, dásela como un regalo a la gente. Pero primero tienes que centrarte en ti, tienes que amarte, tienes que sacar de ti lo mejor que eres. Ese es el amar al prójimo como uno mismo, que alegó Cristo Jesús. Y por eso ha habido sabios y sabias que nos han dicho que la autotransformación es lo mayor y lo mejor que podemos hacer por todos los seres humanos y por la vida en su conjunto. Fijaros qué maravilla. Lo mejor que podemos hacer por el resto de los seres humanos y por la vida en su globalidad. No solamente por la vida humana, sino por toda la vida. Tu transformación. El sacar de ti lo que eres, el vivir en consciencia con lo que eres. Eso es lo mejor que puedes hacer por mí. Eso es lo mejor que puedes hacer por todos. De ahí esa insistencia. Cuando hablamos de transformación, piensa en ti, porque la transformación tuya es la transformación de todo lo demás. Más modernamente se atribuye a Gandhi la famosa frase de ojos nuevos para un mundo nuevo. Esos ojos nuevos son tuyos, tienen que estar en ti. Y mientras que esos ojos nuevos no estén en ti, es imposible que haya un mundo nuevo. Esto es lo primero que aparece en el mapa guía. La transformación es interna. Y la transformación interna es la llave de la externa. Segundo elemento que comparto con vosotros de ese mapa guía. La transformación es un sendero, un proceso. También aquí puedo acudir a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy el camino. Concretamente, el ego sum via veritas vita, que se dice en los textos cristianos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿Qué ocurre? Que este señor era un ególatra. Pues bien, por la información que tenemos sobre él, en absoluto. Entonces, si no era un ególatra, ¿por qué dice que él es el camino? Dice que él es el camino en el sentido que apuntaba al principio. Porque su ejemplo de vida, su vida y su obra nos sirve de guía. Por eso, precisamente, es el camino. Y no es el único camino. Hay seres humanos que con su vida y con su obra también han mostrado ese camino. Y la idea de camino, la idea de sendero, va ligado a la idea, a la noción de proceso. Porque un camino no es algo que ¡plaf!, se haga de golpe y porrazo. Conlleva un proceso, ¿verdad? Cualquier camino que tengamos en la cabeza tiene un principio y tiene un final. Y entre el principio y el final hay un trecho, hay un recorrido que puede ser muy largo. Pues bien, la transformación vuestra, la transformación mía, la de cada uno, es un camino a recorrer, es un sendero a recorrer y por tanto es un proceso. A veces se escuchan cosas que hablan de que la transformación, el despertar de la conciencia, la ascensión dimensional, es algo que se producirá de pronto en la vida de la gente. No sé, incluso hay personas que han mantenido la idea peregrina, la siguen manteniendo, de que algún día llegará una nave espacial de no sé dónde, no estoy de broma, hay gente que llega a esa visión tan primaria, llegará una nave espacial de no sé dónde, y no sé de qué manera, con una especie de varita mágica, provocará que todos ascendamos de dimensión. Eso, con el mayor respeto, es una sandez, es una pamplina. Eso no hay quien lo sostenga. En ninguna tradición espiritual, en ningún sabio, en ningún instructor vais a encontrar semejante cosa. Porque ese camino nadie lo va a hacer por ti. Es un camino de autoconsciencia de tu alma. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Esto no es transferible. Esto no es transferible. Volviendo a Jesús de Nazaret, me estoy poniendo muy pesado esta tarde con él, está saliendo así. Hay un pasaje en los evangelios que tiene como título bastante curioso lo de las vírgenes necias y las vírgenes listas. Es Mateo 25. Y ahí nos narra que nos podemos olvidar si son hombres o son mujeres. Hay seres humanos que están esperando un momento. Un momento que entienden que será el surgimiento de algo nuevo. Metafóricamente se habla de la llegada del novio, metafóricamente se habla de un banquete. Y lo que sí tienen claro es que para estar preparadas para ese momento, tienen que ir llenando la lámpara de aceite. La lámpara de aceite es el alma de cada uno, a la que hacíamos referencia el pasado mes de octubre. Y ese alma de cada uno tiene que ir aumentando en consciencia, en autoconsciencia. A eso hace referencia esa parábola. Ante eso hay seres humanos que dicen, bueno, ya llegará el momento, tranquilo, no hay prisa. Y hay otros seres humanos que no, que por su vida, por sus experiencias, van llenando esa lámpara. Y en la parábola hay un momento en el que los seres humanos, las denominadas vírgenes necias, que están despreocupadas en su egocentrismo, en su egoísmo, en su vida aferrada a lo material, le dicen a las otras vírgenes, a las listas, a los seres humanos que se están viviendo en consciencia, que están avanzando en su proceso de autotransformación, le dicen las vírgenes necias a las listas, bueno, ya nos daréis de vuestro aceite. Y las otras le dicen, mira, aunque queramos, no es posible, porque no es posible transferir de nuestra lámpara aceite a la vuestra, porque cada uno tiene que llenar su lámpara. Esto es así, cada uno tiene que llenar su lámpara. Y no, por más que queramos por compasión darle aceite de nuestra lámpara a otra persona, no es posible. Por más que queremos darle autoconsciencia a otra alma, no es posible. El despertar, la transformación, la elevación dimensional, como queréis denominarla, es un proceso, es un camino, es un sendero que tiene que hacerlo cada uno. Es verdad que algunos de las personas insignes a las que estoy haciendo referencia vivieron alguna circunstancia en su vida muy singular, por la que podríamos deducir que pasó algo que las transformó de golpe. Pero si esa es la deducción a la que llegamos, es que no hemos estudiado la vida de esas personas. Cuando se estudia en profundidad la vida de esas personas, podemos comprobar que esa transformación que aparentemente sucede de golpe en un momento, en absoluto sucede de golpe, sino que lo que pasó es que estas personas fueron llenando el vaso, fueron llenando la lámpara, fueron llenando el vaso de agua poco a poco, poco a poco. Y hay un momento determinado donde una gota de agua desborda el vaso. Claro, como se desborda el vaso, podemos pensar que el vaso se ha desbordado de golpe. No, el vaso no se ha desbordado de golpe. El vaso se ha desbordado porque se ha ido llenando y llenando y llenando, y en un momento determinado una gota lo desborda. Pero para que esa gota desborde el vaso, antes hay que llenarlo, gota a gota, paso a paso, en el sendero, en el camino. Sabéis que me gusta en este sentido traer a colación la vida de Agustín de Hipona, la vida de San Agustín. San Agustín, como otros sabios y sabias, tuvo con nosotros la deferencia de brindarnos su vida. Y escribió 12 libros cortitos que hoy lo encontramos encuadernados en una única obra que está en cualquier librería, que se llama Las Confesiones de San Agustín. Es precioso lo de las confesiones, porque ese señor, de forma generosa, nos abre su vida y nos cuenta las peripecias de su vida. Es como el confieso que he vivido de Pablo Neruda en la época contemporánea, pero permitidme que lo diga así, a lo bestia, porque se desnuda. Entonces nos cuenta con claridad una época de su vida donde él estaba totalmente fuera de los temas que tienen que ver con la consciencia, con la solidaridad, con la cooperación, con el compartir. Estaba a lo suyo. Él se califica a sí mismo de un crápula que andaba por la vida intentando siempre conseguir cosas de lo material, los placeres externos, con una despreocupación absoluta de sí mismo, siempre buscando fuera e intentando satisfacer sus deseos egoicos fuera. Y nos cuenta cómo hay un momento determinado en el que empieza a percibir que eso no le reporta una vida plena. Y comienza un camino distinto, comienza un sendero. Ahí comienza el sendero San Agustín. Y nos va narrando por dónde va discurriendo ese sendero. Y claro, eso sí, hay un momento en el libro 10, apartado 27, donde hay una gota que desborda el vaso. Es verdad. Pero estamos en el libro 10 de los 12, en el apartado 27. Ya llevamos 10 libros y pico recorrido. El vaso se ha ido llenando poco a poco. Y hay un acontecimiento que desborda el vaso. Y cuando ese acontecimiento sucede, nos escribe Agustín de Hipona eso tan maravilloso y tan bello, donde nos dice: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. no se puede expresar de una forma más breve y más hermosa, ¿verdad? Dentro, busca dentro. Y aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. ¡Plac! Ya lo vi. Podemos decir, bueno, esto sucede de golpe. Hombre, parecerá que sucede de golpe si te lees solamente el apartado 27 del libro 10. Pero si te toma la molestia de leerte los libros anteriores, verá que es un camino, que es un sendero, que es un proceso. Este libro tiene una ventaja. Aunque son varios libritos, pero no es muy extenso. Y segundo, es muy barato. Como este tipo de cosas no se leen muchas, normalmente los precios que lo tenemos son a precios de saldo en la mayoría de las librerías. En cualquier librería de viejos tenemos las Confesiones de San Agustín a un precio francamente ridículo, habida cuenta de la sabiduría tan tremenda que aporta. La transformación es interna, la transformación es un proceso que no ocurre de pronto, sino que es un vaso que se va llenando, y aunque sea cierto que hay un momento determinado en el que una gota lo desborda, hay que llenar el vaso gota a gota. Lo tercero que nos han dicho, ese sendero, ese camino, ese proceso, como lo queréis denominar, está en ti y eres tú. Ese sendero está en ti y eres tú. Esto incide en lo que acabo de compartir. Estamos hablando de transformación interna. Estamos hablando de un proceso que se vive desde uno mismo. Lo acabamos de ver con Agustín de Hipona. Y esta tercera apreciación es como afianzar lo anterior. Es muy importante para lo que viene después, pero afianza lo anterior. Lo dice Elena Blavatsky en La Voz del Silencio. El sendero está en ti y eres tú. Esto, para mí por lo menos, es una maravillosa noticia. Sin embargo, para la mente concreta, puede ser una mala noticia. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Seguramente habrá algún pensamiento en nuestra mente que dice, vaya hombre, yo quisiera que el camino estuviera fuera. Porque es más sencillo. Es más sencillo, por ejemplo, si el camino fuera, tomando como símil el camino de Santiago, si el camino fuera el camino francés del camino de Santiago, en lo que es la península ibérica, comienza en Roncesvalles y termina en Santiago de Compostela. Esto va a la cornisa cantábrica, son creo 700 kilómetros. Pero hay gente que preferiría que el camino fuera así, porque dice, hombre, así es más fácil, cojo el coche, me voy a Roncesvalles y allí me pongo en marcha. Y tardaré más o tardaré menos, tardaré un mes, dos meses, cuatro meses, medio año, pero cuando llegue a Santiago, ¡plá!, ya me habré transformado. Pues bien, esto no funciona así. El camino de tu autotransformación no está fuera, está en ti. Y es cierto que nuestra mente, si somos sinceros, lo podremos descubrir, preferiría que estuviera fuera. De hecho, sabéis que tenemos un empeño en irnos a no sé dónde para transformarnos. Hombre, los viajes siempre ayudan. Pero lo cierto es que vivas en una cabaña o vivas en un palacio, tú sigues siendo tú. Estés en la Plaza Nueva de Sevilla o estés en Katmandú, en plenos Himalaya, tú sigues siendo tú. Y la única forma de transformarte no es haciendo miles de kilómetros, es en tu transformación propia. Y esto no es una mala noticia, esto es una maravillosa noticia, porque puedes autotransformarte, entre comillas y de broma, sin salir de tu casa. Es muy barato, no tienes que ir a ninguna agencia de viaje, no tienes que tomarte molestias de intendencia operativa. Sin embargo, esto para la mente puede ser una mala noticia, porque estamos tan habituados a lo de fuera, estamos tan habituados a buscar fuera, que cuando se nos dice no busques fuera, busca dentro, en lugar de verlo como algo simple, lo vemos como algo complejo. Uy, Dios mío, buscar dentro, ¿esto cómo será? ¿Qué cosa más rara? Ahora veremos que no es raro. Ahora veremos que no es raro. Pero desde luego, como otra característica a tener en cuenta, es que ese sendero está en ti, eres tú. Esto conlleva una cuarta cosa. Hemos hablado de que la transformación es interna y es la llave de la externa. Hemos hablado de que es un proceso, de que es un camino, que no es algo que ocurra de pronto. Hemos hablado también de esta, en que este sendero está en ti. Bien, vamos a dar un pasito más. Si el sendero está en mí, ¿dónde está el punto de arranque? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? Si fuera el camino de Santiago de Compostela, es muy sencillo. Me voy a Roncesvalles, ya está, lo tengo claro. El camino francés comienza en Roncesvalles. ¿Para allá que me voy? Te dicen, no, no tienes que irte a ningún sitio. El camino está en ti. Y me pregunto entonces, ¿dónde está el punto de arranque? Preguntaros a vosotros mismos, a vosotras mismas, ¿dónde está el punto de arranque? La respuesta es elemental. El punto de arranque eres tú, tal como eres ahora mismo. Ese es el punto de arranque. Tú, tal como eres ahora mismo. Elemental, querido Watson. Si se trata de transformarte, ¿por dónde hay que empezar? Pues como eres ahora. ¿No te quieres transformar? Pues tendrás que empezar de como eres ahora. Es obvio, ¿verdad? Si alguien tiene duda, lo hablamos en el coloquio, pero a mí me parece de una evidencia. Quiero avanzar en mi autotransformación. Quiero vivir de otra manera, quiero ser de otra manera, quiero plasmar mi vida de otra manera. ¿Por dónde arranco? ¿Cuál es el punto de arranque del camino de transformación a recorrer? Pues el punto de arranque es tú, tal como eres ahora. Y a partir de ahí, ponte en marcha. ¿Qué es lo que nos sucede? Que nos cuesta también trabajo darnos cuenta de cómo somos ahora. Es curioso que algo que es tan sencillo, porque todo lo que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras es de una gran simplicidad. Vamos, parece hecho para ábrete sésamo, vamos. Pues sin embargo, se nos haga tan complicado. ¿Dónde está el punto de arranque de mi autotransformación? Pues lo que tú eres ahora, tal como eres ahora. Mírate, obsérvate y ponte en marcha para ser de una manera distinta, para transformarte. Y el punto de arranque eres tú, tal como eres ahora. Pues no. Hay gente que, permitirme la broma, está en el kilómetro 4 y cree que está en el 44. Hay gente que está en el kilómetro 4 y cree que está en el 400. Y malamente andamos, porque entonces no vas a avanzar en tu vida. Si empiezas a actuar sobre ti creyendo que estás en el kilómetro 44 o en el 400, cuando estás en el 4, pues del 4 al 5 no vas a pasar en tu vida. Porque para pasar del 4 al 5 tienes que hacer el kilómetro 4 a 5. No hay invenciones ni ficciones sobre el kilómetro 400. Pero también ocurre que hay personas que estando en el 44 se creen que están en el 4. También ocurre eso, porque el ego, lo egocéntrico y egoico en nosotros, tiene muchas manifestaciones. La identificación con nuestro pequeño yo tiene muchas manifestaciones. Está el ego bravo, el ego valiente, el que se cree que está en el 400 cuando en realidad estás en el 4. Pero también hay un ego a la defensiva, que está presente en muchas personas y que dice, anda ya, si yo de esto no he avanzado nada, si yo soy muy poca cosa, si yo de esto, para esto no sirvo, me dicen algunas personas. Y realmente contemplando su vida, que es lo importante, sus comportamientos, su conducta, sus pensamientos, sus emociones, son personas que han recorrido un buen trecho. Y entre comillas no avanzan más o no avanzan más rápidamente porque mentalmente consideran que están en el kilómetro 4 cuando realmente están en el 44. Esto en definitiva conlleva autoobservación, para darnos cuenta dónde estamos, porque ese es el punto de partida para avanzar, elemental, obvio. Esto hace falta autoobservación. Y llegado aquí, vamos a dar otro pasito. Hemos hablado del sendero, lo hemos situado dentro de nosotros mismos, como un proceso, como un vaso que se va llenando. Y hemos hablado de algo muy importante. Para comenzar a andar, tenemos que vernos tal como somos ahora. Bien, vamos a hablar de comenzar a andar el avanzar un poquito. Y para hablar de cómo comenzamos a andar y avanzar un poquito, hay un maestro, ha habido muchos, pero hay uno que nos lo dejó descrito de una forma excepcional. Seguro que me lo había escuchado porque sale en muchas de mis charlas. Para mí es un gran maestro. Su nombre fue Dogen. Y nació en el año 1200, en Japón. Volvemos otra vez a lo que aquí llamamos Edad Media. Dogen nació en la tradición budista y en un momento determinado se fue a China. Allí contactó con... El teléfono está en modo avión, ahora no puedo ayudarte. Esto de la tecnología es espectacular. Habré dicho algo que ha despertado a la... ¿Cómo se llama la señora esta que habla? Y me dice que el teléfono está en modo avión y que no me puede ayudar. Bien. Dogen nació en Japón, viajó a China, allí entró en contacto con las corrientes Zen y se narra de él que fue la persona que llevó el Zen a Japón. Es cierto que ya siendo mayor, vivió bastantes años, ya siendo mayor, era una especie de abad, aquí en Occidente lo llamaríamos así, una especie de abad de un monasterio en Japón. Y tenía fama de hombre santo. Y ese monasterio estaba en una provincia de Japón, en una prefectura, que tenía un gobernador. Gobernador que dependía del emperador y que gobernaba esa provincia. Parece que ese gobernador, que era una persona lanzada hacia afuera, es decir, que buscaba todo fuera, y en gran medida lo había conseguido, era gobernador, ni más ni menos, por encima solamente tenía al emperador, que para ello era prácticamente una divinidad. Tenía riquezas, tenía éxito, tenía fama, tenía poder, tenía todo a su disposición. Pero sin embargo, este gobernador empezó a tener una serie de sueños que lo desconcertaron. Sueños que él consideraba que habían llegado a su vida para mostrarle algo. Y lo que le estaba mostrando, sobre todo y fundamentalmente, es que su vida no era tan plena como él venía pensando. Que en su vida faltaban cosas fundamentales. Y que realmente la vida en la que estaba metido era una pérdida de tiempo. Era una especie de entretenimiento que realmente no era la vida plena y abundante que anhelaba su corazón. Y este tipo de cuestiones se lo empezó a plantear a sus consejeros. Los consejeros no sabían qué decirle. Yo creo que ni entendían de lo que le estaba hablando. No obstante, uno de ellos le dijo: gobernador, de lo que nos estás preguntando, la verdad es que no te podemos decir nada. Ahora bien, ten en cuenta lo siguiente: a varios días de camino de tu palacio hay un monasterio. Y en ese monasterio vive una persona llamada Dogen, que tiene fama de ser sabia, un hombre santo. Tráelo para acá, manda a tus soldados y tráelo para acá. A lo mejor él te puede dar alguna respuesta. El gobernador lanzó a los soldados en busca de Dogen. Dogen no se hizo de rogar, se ofreció voluntariamente, no tuvieron que detenerlo ni amarrarlo, y se puso en marcha con un monje joven que le acompañó esos días de camino. Llegó al palacio del gobernador, y una vez que estaba en el palacio del gobernador, el gobernador le hace las grandes preguntas. Esta es mi vida, he vivido así, y siento que esta no es la forma de vivir, que hay otra forma de vivir distinta, que es la que de verdad da la felicidad, que nos llena, que es la vida abundante. ¿Tú sabes cuál es esa vida? ¿Tú sabes cómo tengo que vivir para vivirla? Y le dice Dogen al gobernador: claro que sí, gobernador, yo te lo puedo decir, no tengo ningún problema, de corazón lo comparto contigo. Venga, por favor, venga. Y le dice: todo consiste en vivir la vida con la nariz vertical y la mirada horizontal. El gobernador no responde, sino que espera a que Dogen siga hablando, pero Dogen no sigue hablando. Y el gobernador entonces le insta: bueno, pero maestro, por favor, sigue, no te quedes ahí, dime algo más. Dice: gobernador, ¿qué quiere que te diga? Te he dicho todo, que la vida, para vivirla tal como tu corazón te está reclamando, hay que vivirla con la nariz vertical y la mirada horizontal. El gobernador entendió que Dogen se estaba mordiendo la lengua, que no quería compartir con él su sabiduría, porque acababa de conocerlo, porque a lo mejor no se fiaba de él. Entonces lo invitó a vivir en el palacio durante el tiempo que considerara oportuno. Y efectivamente, Dogen vivió, parece ser que varias semanas, en ese palacio. Y el gobernador, cada vez que podía, hablaba con Dogen. Se daban paseos por el campo, por los jardines que tenía el palacio. Y en esos paseos el gobernador sacaba el tema. Pero la respuesta que obtenía de Dogen siempre era la misma. La nariz vertical, mirada horizontal. Abrevio, porque hay un momento determinado en el que ya el gobernador se enfada. Y le dice directamente a Dogen: maestro, me estás tomando el pelo. Y yo me dice, la verdad. O, sintiéndolo mucho, mañana por la mañana al amanecer te cortamos la cabeza. Porque estás tomando el pelo a tu gobernador. Y eso no puedo consentir. Dogen volvió a decirle que le estaba diciendo toda la verdad, que no le podía decir más. Por la noche, el monje joven que lo había acompañado le decía: maestro, por favor, dile algo más al gobernador porque te van a cortar la cabeza cuando amanezca. Y Dogen decía: ¿pero qué más quiere que le diga? Si le he dicho la verdad. Le he dicho todo de cómo hay que vivir la vida para avanzar en el sendero y para que sea la vida distinta que él está sintiendo de corazón. Nariz vertical, mirada horizontal. Lo cierto es que amaneció, lo cierto es que lo sacaron al patio del castillo, lo cierto es que allí estaba el verdugo con la katana japonesa para cortarle la cabeza y lo cierto es que el verdugo cogió la katana para cortarle la cabeza. Y en el momento en el que el verdugo alzaba la katana, el gobernador que estaba allí presente paró la ejecución. Esperad, esperad, ya lo he visto. Ya lo he visto. Y se fue hacia Dogen, le besó los pies y permitió que volviera a su monasterio. El gobernador lo vio. Es verdad que llevaba semanas con Dogen y llevaba semanas dándole vuelta a eso. Aquí llevamos unos minutos. Él llevaba semanas. ¿Qué es eso de la nariz vertical, mirada horizontal? Se dice que Dogen nunca lo explicó más, que entendió que esto se entiende o no se entiende. Él nunca parece que aportara más datos. Lo que ocurre es que ha habido otros sabios y sabias que sí nos han aportado algunos datos. Bebo de ellos para hablar en primer lugar de la nariz vertical. ¿Qué es eso de la nariz vertical? Hemos hablado de un sendero, ¿verdad? Hemos hablado de un camino. El punto de arranque, como tú eres ahora, y a partir de ahí ponte en marcha. Pues bien, en cada paso que des, nariz vertical. Estate atento a ti mismo. Estate atento a ti mismo. Se puede denominar presencia. Se puede denominar autoobservación. Pero la clave es estate atento a ti mismo. Hoy se habla del aquí y ahora. Se habla del poder de la hora. Y hacemos muy bien. Claro que es importante. Se habla del mindfulness, por ejemplo. Claro que es importante. Lo único que deberíamos recordar es que esto está dicho desde siempre. Si nos vamos a los Yoga Sutras de Patanjali, de casi 2.500 años, ya se habla de la práctica del aquí y ahora. Ya se habla de la práctica que hoy denominamos mindfulness. Que no es una práctica para sentirnos mejor. Que no es una práctica para que, debido a todos los problemas que tenemos en el día a día, relajarnos un poquito para volver otra vez a meternos en el lío. Eso es una cosa absurda. Decía Gurdjieff a Upinsky, lo encontráis en los fragmentos de una enseñanza desconocida de Upinsky, que fue un discípulo de Gurdjieff, aunque después ya vivió su propio camino. Dice Upinsky que decía Gurdjieff. Era un poco bravucón Gurdjieff en alguna de sus expresiones. A aquellos que cogen a una persona abrumada por su vida cotidiana, le hacen unos cuantos ajustes en los tornillos para meterlo otra vez en su abrumadora vida cotidiana, habría que matarlo. Es una exageración. Pero vamos a ir al trasfondo de la reflexión. A aquellos que, por ejemplo, el mindfulness o, por ejemplo, la práctica de silencio, lo utilizan para coger al que viene desequilibrado, desarmonizado por el ajetreo de la vida, por el follón en el que andamos metidos. Lo tranquilizan, le tocan un poquito los tornillos, pero para que vuelva otra vez al mismo lío. La verdad que eso es una putada. Y desde luego, la práctica del aquí ahora, con todo lo que conlleva, no está expuesta por los maestros para esto. Está expuesta para que comiences una vida distinta. no para que te armonices un poco y vuelvas al mismo follón. Para eso no. Está para que comiences un camino distinto, para que avances en el sendero. Y esa presencia, esa autoobservación, ese vivir en el aquí y ahora, es simplemente el mirarte, el verte, el observarte. De hecho, si no practicas la nariz vertical, nunca arrancarás. Acabamos de decir que el punto de arranque del camino eres tú mismo tal como eres ahora mismo, ¿verdad? Pues bien, si no te autoobservas, jamás sabrás dónde estás ahora. Y eso de autoobservarte es autoobservarte físicamente. ¿Cómo estoy físicamente? Y cuando hablo de estar físicamente, no solamente me refiero a la salud, que por supuesto que también, a llevar una vida sana, una vida saludable, sino, por ejemplo, lo hablamos en su momento, esto fue en el mes de mayo, tu cuerpo te obedece o hace lo que le da la gana. Tu cuerpo te obedece o hace lo que le da la gana. Cuando tú le dices a tu cuerpo que vamos a pasear 30 minutos porque es bueno para mi salud, ¿tu cuerpo se pone en marcha? ¿O hay algo en él con tal inercia que hace que sigas en el sofá? Obsérvate. Conócete. Conócete etéricamente en tu cuerpo físico etérico, que esto es un poquito más raro, lo tenéis en el vídeo de la charla de mayo. Eso tiene que ver con la vitalidad. ¿Cómo estás de vitalidad? ¿Cómo estás de fuerza, de energía, de vida? Obsérvate. La vida te rodea. ¿Tú cómo estás de vida? Hablábamos de la importancia del sol, del contacto con la naturaleza, para que a través del cuerpo etérico nos llegue esa fuerza, esa energía, esa vitalidad. ¿Tú cómo estás vitalmente? ¿Estás animado? ¿Tienes ganas de vivir? ¿O estás apocado, desanimado? Obsérvate, conócete. Obsérvate y conócete emocionalmente. ¿Cómo es tu mundo emocional? ¿Está calmado? ¿Está sosegado? ¿Está tranquilo? ¿O tiene turbulencias? ¿Tienes perturbaciones? ¿De qué tipo son? ¿Son borrascas? ¿Son auténticas tempestades? Obsérvate. Tienes que conocerte. Tienes que verte. Desde el punto de vista mental, tu mente concreta, ¿por dónde vas? Esos pensamientos que están ahí, que no paran, ¿eres capaz de tener un mínimo control sobre ella? ¿No tienes ningún tipo de control sobre ella? ¿Eres capaz de practicar un mínimo de atención? Cuando estás con alguien, ¿eres capaz de estar con alguien y no te vas con la cabeza a otro sitio? ¿O no? ¿Estás totalmente incapacitado en estos momentos para practicar la atención? ¿O la concentración? ¿Eres capaz de concentrarse sobre un tema y que toda tu mente esté centrada en ese tema? ¿O no? Esto es autoobservarte, esto es conocerte. Y ver cuáles son tus conductas, tus comportamientos. Si esos comportamientos están todavía vibracionalmente contaminados por la codicia, por la envidia, por la ira, por lo egoico, por lo egocéntrico. O se están liberando de eso y has avanzado ya en comportamiento cada vez más generoso, altruista, empático, de compartir, de compadecer, etcétera, etcétera. Está en las sesiones que llevamos compartido todo esto. Eso es conocerte. Eso es autoobservarte. Y eso es lo que te vas a decir en qué punto del camino estás, porque es tu punto de arranque. Ese es tu punto de arranque. Esto es la nariz vertical. Y cuando hablo de esto, lo que me encuentro en todos sitios, este fin de semana he estado hablando de esto en Asturias, lo que me encuentro de todos sitios es que esto, cuando lo planteo para la mayoría de la gente, es como un peso abrumador. Cuando se le plantea, oye, obsérvate, para la gente esto parece que le estoy encomendando una tarea herculeana, que no estoy diciendo que te vayas a la luna ni al Himalaya, sino simplemente que te sientes un ratito y te veas. Los componentes son interesantes porque te dan un mapa de ti mismo, que si lo físico, que si lo vital, que si lo emocional, que si lo mental. Obsérvate. Y por supuesto la realidad de las cosas, tus actos, tus acciones y tus omisiones, tus reacciones en la vida cotidiana, tu conducta, tu comportamiento. Ahí estás tú, eso es lo que tú eres. Esa presencia, esa autoobservación. Esta mañana lo hablábamos Paco y yo precisamente. Paco Pascual, que está aquí. Gracias por venir, Paco. Ya me aguantaste esta mañana y encima estás aquí por la tarde. Esa presencia, esa autoobservación, es el inicio, es el origen, es el núcleo duro de la nariz vertical. Siguiente paso. Dentro de la nariz vertical, dentro de lo que la nariz vertical es, estás presente, te autoobservas, intenta mantener esa presencia en la medida de lo posible, sin agobios, en la vida cotidiana, empiezas a caminar. Solamente con eso empiezas a caminar. Ten en cuenta a continuación lo siguiente. Ese camino tiene que llevarse a cabo sin prisa, pero sin pausa. Cualquier noción de prisa que aparezca en ti, quítala de en medio. Como tengas prisa, no avanza. Quítate las prisas de la cabeza. ¿Y cuánto tardará en llegar a mí esa nueva vida? ¿Cuánto tardaré en percibir realmente la transformación en mi vida cotidiana? No tengas prisa. Si tienes prisa, no avanza. Y junto con el no tener prisa, el sin prisa, sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Esto de sin pausa también creo que es fácil de entender. Esa sed interna de transformarte, ese hambre, tiene que estar presente en tu vida todos los días. Esto no puede ser una cosa de ir a una charla al mes, ni de ver un vídeo de vez en cuando, ni de leer un libro de vez en cuando. Esto tiene que estar presente en tu vida cotidianamente. A ser posible, todos los días. La verdad es que esto, que puede parecer muy complicado, cuando lo empiezas a practicar, es simplísimo. Porque nos tendríamos que dar cuenta que en la vida, cuando una acción se repite, se convierte en hábito. Y una vez que está convertida en hábito, ni te das cuenta, lo haces de manera natural. Reflexionar cuántos hábitos hay en vuestra vida que ahora os parecen naturales, y que no lo son, por cierto, pero que se han metido en vuestra vida por repetirlo, porque se han repetido con insistencia. Bueno, pues exactamente igual, el sin pausa hace referencia a esto. Oye, diariamente, que sea algo que está presente en tu vida diariamente, esa autoobservación, esa presencia, ese recuerdo de que quieres vivir de una manera distinta, que quieres plasmar tu vida de una manera diferente, que esté ahí, sin prisa, pero sin pausa. También, dentro de la nariz vertical, sin cargas y sin culpas. Sin cargas y sin culpas. Hemos hablado de autoobservarte, ¿verdad? Y verte físicamente y emocionalmente y vitalmente y mentalmente, y tus conductas, tus comportamientos, tus emociones, tus pensamientos. Pero que no haya nada, ni de carga ni de culpa en ti. Tenemos que reconocer que somos muy dados a, cuando nos observamos y nos vemos, entre comillas, defectos, nos culpabilizamos, nos flagelamos e incluso nos frustramos y nos deprimimos. Hay que ver cómo soy, yo nunca podré ser distinto, hay que ver esto, hay que ver aquello. Está dicho por los maestros: cualquier percepción de carga o de culpa, ríete de ella y mándala a la porra, porque si no, no vas a avanzar. Tienes que ser honesto contigo mismo, honesta contigo misma. Sé honesto. Mírate como eres, al principio y en cada paso que vayas dando. Y lo que veas, lo aceptas, sin cargas y sin culpa. La aceptación de uno mismo es fundamental. Acéptate. Es que me enfado, es que soy colérico, es que todavía tengo golpes de codicia o de envidia, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que a veces lo cogería y lo estrangularía. Obsérvate y acéptate, sin carga y sin culpa. También es otro de los ingredientes fundamentales para que te des cuenta dónde estás y poder avanzar. Esto va unido a otro de los consejos que nos han dado. Fijaros que hemos hablado de sin prisa y sin pausa, sin carga y sin culpa. También es muy importante, por favor, no te autoengañes. Va directamente ligado a lo que hemos compartido. No te autoengañes. Y el autoengaño está en nosotros. ¿Autoengañarse qué significa? Autoengañarse significa creer que somos como nos gustaría ser, en lugar de darnos cuenta de cómo realmente somos. Eso es el autoengaño. Y hay mucha gente que va por la vida, no es un juicio, es una descripción simplemente, que va por la vida creyendo ser como le gustaría ser, pero no lo son. Es estupendo eso de querer ser. Es un incentivo para recorrer un sendero. Pero oye, para recorrer el sendero tienes antes que darte cuenta cómo eres ahora. Como confundas el cómo eres al cómo quieres ser, estamos en el camino 4, en el camino 400. Si te crees que estás en el 400, como estás en el 4, difícilmente vas a hacer el kilómetro 4, 5 o 6. Difícilmente. No te autoengañes. Y lo que voy a compartir ahora sobre el autoengaño, por favor, sin carga y sin culpa. Si te das cuenta que ahora te estás autoengañando, acéptalo. Oye, pues hasta ahora me he autoengañado. Perfecto, date cuenta. E intenta a partir de ahora no autoengañarte. Lo que he comentado del sin carga y sin culpa, por favor, aplicarlo también al tema del autoengaño. Pero dándonos cuenta que puede ser que nos estemos autoengañando. Para que esto se os quede así con una imagen gráfica, me gusta utilizar la imagen de una novela. La novela seguro que la conocéis mucho. Es una novela cuyo autor fue Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un gran poeta. Escribió, de hecho, mucha poesía. Pero solamente escribió una novela en su vida. Tiene como título El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una obra que no tiene desperdicio. Hay una película en blanco y negro, de los años 30, creo que es, que lo tenéis a vuestra disposición en YouTube. También hay una de Dogen, por cierto, en YouTube, y podéis acceder a ella de forma gratuita. La novela de Dorian Gray es muy fácil, el retrato de Dorian Gray es muy fácil de resumir. El protagonista es Dorian Gray. Dorian Gray tiene dos amigos, Lord Henry y Basil. Lord Henry es un lord y es un poco como el gobernador japonés antes de tener los sueños. Es decir, es una persona que todo está fuera. El placer, la riqueza, el éxito, la fama, todo fuera, todo fuera. Y como tiene además capacidad económica, pues el hombre está ahí, en ese mundo totalmente metido. Y no computa nada que no sea eso. No había tenido todavía en su vida ese algo que le pasó al gobernador nipón al que antes hacía referencia. Y Basil, por su parte, es un pintor. Pero un pintor muy especial. Una persona con unas cualidades profundas. De hecho, es poco dado a Lord Henry. Y Dorian Gray le pide a Basil un favor. Estamos hablando de una novela, ¿eh? No olvidar. ¿Qué favor le pide? Que le haga un retrato. Y que ese retrato tenga una capacidad. Y es que a partir del momento en el que le haga el retrato, el tiempo, el envejecimiento, pase al retrato. Y que sea el retrato el que envejezca, pero él, Dorian Gray, nunca envejecerá. Imaginaros que alguien hace ese regalo, ¿eh? Ponéis en vuestra casa, que es lo que hizo Dorian Gray con el retrato que le hizo Basil, ponéis vuestro retrato, que es un cuerpo completo, ponéis vuestro retrato ahí, y a partir de ese momento, los días, las semanas, los meses, los años, no pasan por vosotros, que seguís igual. Y el que va envejeciendo es el retrato. Maravilloso, ¿verdad? Y Basil le hace este favor a Dorian Gray. Dorian Gray es todavía joven y a partir de ese momento sigue siendo joven y el tiempo no pasa por él. Pero, dicho coloquialmente, a Basil se le va la mano, porque el retrato no solamente tiene la extraordinaria capacidad que acabo de comentar, sino que tiene otra añadida. Y es que también recoge las consecuencias de las conductas y comportamientos de Dorian Gray. Y Dorian Gray, bajo la influencia de Lord Henry y encima siendo joven, cada día tiene un comportamiento más egoico y termina siendo una persona malvada. Y el retrato que le ha hecho Basil, además de recoger el paso del tiempo, recoge, se va desfigurando, se va deteriorando como consecuencia de la conducta de Dorian Gray. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que Dorian Gray tiene el retrato en el salón de su casa. Pero el retrato empieza a desfigurarse rápidamente, no ya por el paso del tiempo, que también, sino sobre todo por el comportamiento y la conducta de Dorian Gray. Ante eso, Dorian Gray, que lo que le está mostrando es cómo es, ¿qué hace Dorian Gray con ese retrato? Lo esconde. En la novela, lo esconde en una habitación de la gran casa en la que vive y lo cierra bajo llave para que nadie lo vea, ni él mismo. En la película lo pone en el desván y allí lo encierra. ¿Qué más da? ¿La otra habitación bajo llave o el desván bajo llave? La metáfora es preciosa, ¿verdad? Dorian Gray no quiere verse a sí mismo. Se esconde de sí mismo. Se autoengaña. No quiere ver su comportamiento, su conducta, el cómo es realmente. Pues bien, este símil es muy válido. Es exagerado, sí, pero es muy válido. Digo que es muy exagerado porque ninguno de nosotros, ni de la mayoría de la gente que yo conozco, entra en la dinámica malvada en la que entró Dorian Gray. Pero es válido, como metáfora, como imagen, para no autoengañarnos. No te escondas de ti. Obsérvate, obsérvate. Te aceptas sin carga, sin culpa, sin autoengaños. Dentro, estamos todavía con la nariz vertical, ¿eh? Dentro de la nariz vertical, donde hemos hablado de estate contigo, estate atento, en el aquí ahora, autoobsérvate. Hemos hablado de sin prisa y sin pausa, sin carga y sin culpa, sin autoengaño. Hay que tener muy presente, y esto es importantísimo, que solo con darte cuenta, hoy se llama tomar conciencia, pero desde siempre se le ha llamado darte cuenta. Solo con darte cuenta de cómo eres, se ha puesto en marcha la transformación. Es mágico, es maravilloso, es sensacional. Solo con darte cuenta. No tienes que hacer nada para cambiar, por favor, que lo estropeas. Date cuenta. Date cuenta de que te has vuelto a enfadar. Date cuenta de que has vuelto a hacer una trastada a no sé quién. Date cuenta de que la avaricia, la codicia, el mal genio, la ira, la cólera, aquello, lo otro, ha aparecido en tu vida una vez más. Date cuenta. Te das cuenta, lo aceptas y la transformación se pone en marcha. Esto puede parecer raro. A nuestra mente concreta le parece rarísimo. La gran ventaja es que es comprobable. Yo lo he comprobado en mí. Hay mucha gente que antes que yo lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho conmigo. Nariz vertical. Atento a ti mismo. Te autoobservas. No tienes prisa. Tampoco te paras. No hay pausa. No tienes carga ni culpa. No te autoengañas en la medida de lo posible. Si te autoengañas, te das cuenta. ¿Todo ello para qué? Para darte cuenta. Y por el hecho de darte cuenta, la transformación en ti se pone en marcha. Cuando hablo de que la transformación se pone en marcha, ¿qué significa? Significa que esas cosas que estás detectando en ti no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero podrás comprobar por ti mismo que cada vez aparecerán menos. Y cuando aparezca, cada vez durará menos. El ejemplo que me gusta poner, porque es el más simple, es el enfado. Yo creo que a ninguno nos gusta enfadarnos. ¿Por qué? Porque lo pasamos mal cuando nos enfadamos. Y el no enfadarte, el mantener ese equilibrio emocional que posibilite el que no te enfades, forma parte de la autotransformación. De hecho, cuando te enfadas, te queda ahí, en el enfado, y ahí poco puedes transformarte, poco puedes avanzar, te enganchas al propio enfado. Pues bien, cuando te enfades, date cuenta. No digas, no me voy a volver a enfadar, porque eso es mentira. Date cuenta. Cuando te vuelvas a enfadar, dice, oye, otra vez me enfadé. Me pasó hace, yo qué sé, 4 días y me ha vuelto a pasar. Hace 4 días fue por no sé qué y ahora es por no sé cuánto. Y si no te acuerdas por qué te enfadaste, no pasa nada. Pero sabes que antes te enfadaste y que te has vuelto a enfadar. Pero te has dado cuenta. y pasará unos días o unas horas y te volverás a enfadar y te vuelves a dar cuenta. Pues bien, lo podéis comprobar por vosotros mismos. Con ese darse cuenta y no flagelándolo, no culpabilizando, sino aceptándolo, me volví a enfadar, vais a comprobar, primero, que ese enfado cada vez tarda más en volver a producirse. Y segundo, que dura menos cuando se produce. Que si antes os enfadabais, pongamos por caso, una vez a la semana, ahora os vais a enfadar, sí, efectivamente, pero una vez cada dos semanas. Estoy hablando metafóricamente, el tiempo lo de cada uno. Y os daréis cuenta que si antes el enfado duraba, yo qué sé, dos días, ahora os dura uno. O si os duraba un día, ahora os dura unas pocas horas. Lo vais a experimentar, lo vais a comprobar. Y esto que hablo con relación al enfado, trasladadlo a todos aquellos comportamientos que os están llenando de turbulencias, de perturbaciones, en lo mental, en lo emocional, en vuestra vida cotidiana. Autoobservación, darte cuenta y aceptación. Y se pone en marcha la transformación. Cuando hablo de conductor y coche, que somos realmente el conductor, nuestra dimensión álmica espiritual, imperecedera, la que no conoce la muerte, que estamos encarnados en un coche, nuestro yo físico, mental y emocional, que sí conoce la muerte, a la vista está, de nuestra vida cotidiana. Pues bien, cuando hablamos de que somos un conductor que habla, que encarna en un coche para experienciar la vivencia humana, hay gente que me dice, vale, Emilio, ya me he dado cuenta, pero ahora yo quiero dejar de vivir como mi pequeño yo, como ese yo físico, mental y emocional perecedero, y quiero vivir como quien realmente soy. Quiero que mi esencia, mi verdadero ser, ¡plah!, aparezca en la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Tienes que darte cuenta que hasta ahora vienes estando identificado, fascinado con tu yo, con tu pequeño yo. Vamos a reconocer que estamos o que tenemos una identificación, fascinación con nuestro pequeño yo. La mayoría de los seres humanos lo tienen. Es como si yo estuviera fascinado, no lo estoy mucho creo, pero en fin, como si estuviera fascinado, identificado con Emilio Carrillo. Y cada uno de vosotros con el personaje que estáis, entre comillas, desarrollando en esta vida. Que no es sino, permitidme que lo diga así, el modelo y la marca de coche que estáis utilizando para vivir la experiencia humana. Pero estáis tan identificados, fascinados con ese yo, que no salís de ahí. Cuando vivimos identificados con el yo, y he hablado de fascinación, porque es verdad que estamos fascinados, ¿eh? Daros cuenta que esa fascinación se pone de manifiesto incluso cuando la gente lo está pasando mal. Hay gente que sufre y está fascinada con el sufrimiento que sufre. De hecho, no te hablan de otra cosa. Hablan contigo y no salen de ahí. Y además te lo encuentras a los dos meses y te hablan otra vez o de ese sufrimiento mismo o de otro, da igual, pero siguen con el sufrimiento. Lo mismo han cambiado la razón del sufrimiento, pero siguen ahí. Decía un gran maestro que hay gente que si dejara de sufrir, se suicidaría. Sí, es una broma, obviamente, pero tiene un fondo de certeza, es verdad. Porque nos fascinamos incluso con nuestro sufrimiento. Y todo el día hablando de nosotros y de nuestra vida, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que eso no eres tú, hombre, que eso no eres tú. Date cuenta. Y cuando estamos identificados con nuestro pequeño yo, ese pequeño yo es perecedero. El coche va a morir. Y cuando te identificas con el coche, es inevitable que como estás identificado con el coche y el coche es perecedero, de ese coche que va a salir miedo, inseguridad, incertidumbre y, por tanto, necesidad de protección, necesidad de control. Y toda tu vida va a ser eso, miedo, incertidumbre, inseguridad y, en paralelo, protegerte, controlar. Y no vas a salir de ahí porque estás identificado con tu yo pequeño, que es efímero, el pobre. Y claro, mientras que seas eso, mientras que te creas que eres eso, no vas a avanzar más. Cuando empiezas a darte cuenta de que eres otra cosa, ese conductor que no conoce la muerte, que es infinito, que goza de la sabiduría eterna, que es divino, cuando eso empiezas a percibirlo, esos miedos, esas inseguridades empiezan a diluirse. Y por supuesto, esa necesidad de protegerte, de controlar todo lo que está en tu entorno, uff, te vas calmando, vas soltando y empiezas a vivir de una manera distinta. Pues bien, cuando esto lo empezamos a ver, hay gente que me pregunta, bueno Emilio, ¿pero cómo me desidentifico? Yo primero lo que hago es recordar una frase de un gran sabio sufí llamado Al-Halal. Al-Halal vivió en el siglo IX. Y este señor fue arrestado por la jerarquía islámica y las cosas que decía en sus discursos públicos eran tan tremendas que se le condenó a morir 4 veces. Oye, y se las ingeniaron los ulemas para matarlo 4 veces. Diréis, mire, es imposible que alguien se le mate 4 veces. Bueno, lo vais a entender ahora. Primero se le mató torturándolo en el potro de martirio. Una vez que estaba muerto, se le ahorcó. Figuradamente, la segunda muerte. Una vez que estaba muerto en el potro de martirio y ahorcado, se le descuartizó. Tercera muerte. Y una vez que estaba descuartizado, se le quemó. Cuarta muerte. Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Qué hizo este ser humano como para merecer semejante castigo? Muy sencillo. Él iba por las plazas del Damasco de aquella época diciéndole a la gente, busca dentro. Busca dentro. La divinidad está en ti. Ahí está, en tu interior. Sácala a flote. No necesitas intermediario. No necesitas irte a ningún sitio, tampoco a la Meca. Busca dentro de ti, porque ahí hallarás todo. Conócete a ti mismo y encuentra en ti la divinidad. Esto es lo que decía Al-Halal. Lo mismo que tanta gente dice hoy. Eran otros tiempos, otras circunstancias, y se le condenó a morir de esta manera. Y se narra que en el potro de martirio, cuando le iban a matar por primera vez, el verdugo sabía que era un hombre santo. Lo sabía, porque era una figura conocida y reconocida. Y no encontraba valor como para meterle mano a un hombre santo. Y como para envalentonarse, le dijo Al-Halal, lo digo un poco aquí en andaluz, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que andas por ahí diciendo que tú eres Dios? ¿Que andas por ahí diciendo que tú eres Dios? Y Al-Halal, ya en el potro de martirio, con una enorme serenidad le contesta, no hermano, yo no digo eso. Lo que yo digo es, no es que yo sea Dios, no. Lo que yo digo es, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo, del que habla Al-Halal de cesar, es el pequeño yo. Y es que es obvio que hasta que no cesemos de ser ese pequeño yo, no seremos Dios. Dios siempre es yo. Dios siempre es vosotros. Es inevitable. Ya nos podemos dar contra la pared. Es inevitable. Porque Dios es todo y está en todo. Y la divinidad es nuestra esencia. Y es imposible que la destruyamos, que la rompemos. La podemos olvidar, pero siempre está ahí. Y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera y por de fuera yo os buscaba. Lo de San Agustín que comentábamos antes. Pero esa divinidad está en ti. Y la vas a vivir, la puedes plasmar en tu vida cuando dejes de identificarte con tu pequeño yo. De ahí lo de cesar de ser yo. Y entonces, llegado a este punto, la gran pregunta. Bueno, ¿y cómo ceso de ser yo? ¿Cómo salgo de la identificación, fascinación con mi pequeño yo? ¿Cómo rompo con esa identificación? ¿Cómo me desidentifico? Muy sencillo. No consiste en querer desidentificar. Hay gente que me dice, Emilio, como de Al-Halal ya me he dado cuenta. Ya me di cuenta. Ya me he puesto como objetivo en mi vida desidentificarme de mi yo. Cesar de ser yo. Pues bien, así no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque ¿quién se está proponiendo cesar de ser yo? El yo. Le ha gustado la idea. Eso intelectualmente le ha resultado atractivo. Oye, es verdad, pues yo me apunto. Qué bonito. Y además lo voy a contar a los amigos. Oye, que yo quiero cesar de ser yo. Que suena hasta bien, ¿verdad? Puede que, vamos, incluso uno puede hasta ligar diciendo estas cosas. Bien. Pero eso es autoengaño. Sí, está muy bien. Es una figura intelectual muy interesante, pero eso es autoengaño. Porque la desidentificación no se consigue queriendo desidentificarte, sino aplicando la nariz vertical. Es decir, dándote cuenta de cuando en tu vida te comportas con identificación con tu yo. Dándote cuenta de cuando en tu vida la identificación se hace presente. Siempre que en tu vida haya egoísmo, egocentrismo, en el sentido más amplio del término, ahí está ese pequeño yo presente. Cuando lo que hay en ti es un pensamiento malhumorado, cuando lo que hay en ti es una emoción turbulenta, cuando lo que hay en ti es un comportamiento arriba o abajo, mayor o menor, pero que no tenga una frecuencia vibracional de amor, cuando cosas como esa, cuando te enfadas, cuando hay codicia, cuando hay envidia, cuando juzgas, etcétera, etcétera, ahí está haciendo presencia tu pequeño yo. Y es una muestra de la identificación que tienes con tu pequeño yo. ¿Y qué es lo que haces? Nada. Te das cuenta y lo aceptas. Te das cuenta y lo aceptas. Ya está. Y lo que decía anteriormente, vais a comprobar, porque esto es científico, cómo paulatinamente, pasito a pasito, en ese darte cuenta y aceptarlo, tu vida se va transformando. La gran ventaja que tiene esto, no me cansaré de repetirlo, es que es comprobable y demostrable. Lo podéis comprobar en vosotros mismos. Lo único que tenéis que hacer es practicar la nariz vertical. Ya está. Y de la forma que venimos insistiendo, no te cargues, no te culpabilices, no tengas prisa, no tengas pausa, por favor, no te autoengañes. Ese es el camino que nos han mostrado. Hombre, y junto con la nariz vertical, la mirada horizontal, que es lo otro que decía Dogen, nariz vertical, mirada horizontal. ¿Qué es eso de la mirada horizontal? Muy sencillo. Esto va de paso a paso, ¿eh? Es un proceso. Pero por favor, que cada pasito que des vaya en el mismo sentido. No vaya a ser que un día des un pasito para adelante, otro día un pasito para la izquierda, otro día un pasito para la derecha y finalmente no avances. La mirada horizontal es a que para cada pasito que des, sin prisa ninguna y sin pausa, para cada pasito que des, tengas un horizonte hacia el que quieres avanzar. Sin prisas. Y a lo mejor no llegas en esta vida, no te preocupes. Tú avanza al ritmo que puedas. Avanza. Pero eso sí, por favor, hacia un punto en el horizonte. Hace falta una mirada horizontal. Ese punto en el horizonte, si hablábamos de un sendero y hablábamos de que el punto de arranque de ese sendero eres tú tal como eres ahora, el horizonte es el fin del sendero. Es donde el sendero concluye. Es a donde quieres llegar. ¿Dónde quieres llegar? Pues a vivir, permitidme que lo diga así, tal como realmente eres. No con todo ese lío en el que nos hemos metido, de ese pequeño yo con todo lo que ello conlleva, sino vivir en consonancia y en coherencia con lo que realmente somos, con nuestra esencia divina, con nuestro yo superior, donde, como han puesto de manifiesto hombres y mujeres que lo han vivido antes que nosotros, cada conducta, cada comportamiento, cada pensamiento, cada emoción y hasta en lo más profundo de tus sueños solo hay amor. Ese es el horizonte. Esa es la transformación verdadera. Cada conducta, cada comportamiento, cada emoción, cada pensamiento y hasta en el sueño más profundo solo hay amor. Yo sé que la palabra amor está muy devaluada por manida, pero sé que entendéis lo que estoy diciendo. Y eso te inunda de sabiduría, compasión. Y esa sabiduría compasión te lleva a una acción. A esa acción haremos referencia en diciembre. Pero para que esa acción se ponga en marcha, antes es necesario avanzar en este sendero. Para ese horizonte lo podéis definir ahora. Puede parecer que está muy lejano, pero no vamos a entrar en tesitura si está lejano o está cercano. Nos ponemos en marcha, que es lo importante. Y lo podéis dibujar como unas pautas de vida. Quiero ser más tolerante, más comprensivo, más empático, más altruista, más generoso, más compasivo, quiero compartir más, ser más solidario, más cooperante, como queréis denominarlo. Y hacéis una especie de catálogo, por decirlo de alguna manera, de cómo queréis ser. Ese sería el horizonte. Esto es curioso, que lo han hecho y lo siguen haciendo muchas personas que cuando hablan de espiritualidad, cuando se les habla de espiritualidad, salen corriendo. Y no tienen ni idea. Tampoco parece ser que lo necesiten. Pero están avanzando en el proceso de autotransformación. Hay personas que se califican a ellas mismas de ateas y que éticamente son irreprochables. Son personas muy honestas. Son personas muy coherentes. Son personas muy estrictas en sus comportamientos y en sus conductas, que tienen mucha vocación de servicio hacia los demás, en temas que no tienen nada que ver con la espiritualidad y nada que se le parezca, pero que están viviendo así. Esas personas están en el sendero. Y en esta vida, por las razones que sean, no lo computan en el lenguaje que yo aquí estoy utilizando, pero están en el sendero. Y están caminando hacia una forma de vida que pone de manifiesto las cualidades de lo que somos. Porque esa frecuencia vibracional de amor a la que antes hacía referencia es vivir en consonancia con las cualidades y características de lo que realmente somos. También puede servir, acerca de esa mirada horizontal, también puede servir no ya el tener unas pautas, sino tener un personaje de referencia. También es válido. También es válido. Alguna figura que a ti te valga. La que sea, yo que sé. San Juan de la Cruz, Siddhartha Gautama, Krishna, Arjuna, el de Bhagavad Gita, Cristo Jesús. Alguna figura que cada vez que tú la recuerdes tengas claro a dónde quieres ir. Es tanto válido el formato de una serie de pautas, de códigos, de conducta, de comportamiento, etcétera, como el tener una figura que a ti te sirva de referencia. Según tu tradición espiritual, según lo que sea, las figuras son distintas. Todas son válidas, porque todos esos caminos conducen a Roma, que como todos sabéis, es reflejar en el espejo la palabra amor. Todos los caminos conducen al amor. Pues bien, amigos, son las 8:05, vamos a hacer un descanso de 5 minutos y volvemos al coloquio, donde atenderemos vuestras preguntas, vuestras aportaciones, y también eso me servirá a mí para seguir aportando algunas cosas más. Muchas gracias. Juan Carlos, pasa el taller. Germa. Comenzaste, bueno, ante todo felicitarte, como siempre, por tu generosidad, por compartir, por la amistad con tu camino, la idea. Empezaste comentando diciendo que iba a hablar de un tema que era científico. Y has terminado en algo que no es científico. ¿Y qué es lo que no es científico? Bueno, el mundo de la ciencia, hipertrofiada hoy, que en el siglo XXI se convierte un poco en la Inquisición del siglo XXI, lo que es y lo que no es. A mi modo de entender, hay todo un mundo científico, el nuestro de Occidente, que es matemático estadístico, y el oriente, que es matemático analógico, trabaja por analogía, pero con matemática precisa. ¿Y en qué termina que no es científico? En el amor. Porque el amor no lo soporta el mito, no es reproducible, no es predecible, y ni siquiera tenemos una unidad básica de amor. La unidad básica del amor, como decía un amigo mío, debería ser el amor. ¿Y qué es el amor? Pues sería la unidad de exhalaciones amorosas de una pareja de enamorados sentados en un banco de platino de vidrio que debe Esa es la única que tiene. Entonces, ¿cómo en el mundo de la conciencia se llega al mundo del corazón? Al final es el mismo camino, ¿no? Sin duda ninguna. Bueno, ahí decía la frase esa famosa que se le atribuye, no está demostrado en que sea así, pero se le atribuye a Einstein en esa carta que se dice que le escribió a su hija, a la hija que nunca había conocido. Circula por internet. Digo que no tengo seguridad que sea así, pero por internet circula de esta manera. Sí es cierto que Einstein tuvo una hija con quien fue después su esposa, pero la tuvieron antes de casarse. Y por motivos que personalmente desconozco, quiero creer que por las circunstancias de la época, como no estaban casados y no estaban en condiciones, supongo también que económicas, de contraer matrimonio, pues la dieron en adopción. Y nunca más volvieron a verla. De ahí que él nunca la conociera. Y se dice que al final de su vida le escribió una carta. La carta de amor a la hija que nunca había conocido. Y esa carta la tenéis por internet. En el blog que gestiona, En el cielo y la tierra, se encuentra reproducida en una de sus entradas. Y en esa carta, bueno, pues hace una serie de consideraciones y hay un momento determinado en el que señala de que anda la ciencia buscando la teoría del todo. La teoría que explique toda la fuerza, todos los movimientos, toda la realidad del universo, etc. Dice, y la tenemos delante de nuestros ojos. Y la ciencia hasta ahora nunca la ha visto. Y esa fuerza que todo le explica, esa fuerza que todo lo une, es el amor. Otro científico que se llamó Taimi, a muchos de los que estáis aquí, que estáis leyendo El conocimiento de sí mismo o La ciencia del yoga, me consta que lo estáis leyendo muchos de los que estáis aquí, os suena. Ika Taimi fue una persona de una profunda espiritualidad. Si se ve la foto en internet, fue un yogui, aunque él nunca hizo ningún tipo de conjetura ni presumió al respecto. Murió en el año 1979, fue también un gran teósofo, y él además fue catedrático de química y física en una universidad de la India. Y Taimi, en uno de sus maravillosos libros, que es de Cosmogénesis, El hombre, Dios y el universo, nos aporta un acercamiento a lo que es el amor. No nos da ninguna medida, como tú muy bien dices, no nos da ninguna medida. Nos da un acercamiento. El acercamiento es muy sencillo de entender, creo. Dice, la ciencia sabe que hoy la manifestación, la creación, el universo se está expandiendo. Y la ciencia también barrunta que habrá un momento determinado en el que se contraiga. Expansión, contracción. Pues bien, cuando tenemos esta imagen en la cabeza, analógicamente lo podemos asimilar a una goma gruesa que estamos estirando con las manos. Imaginar que tenéis una goma entre vuestros dedos y la empezáis a estirar. Con la fuerza de los músculos conseguimos que la goma se vaya ampliando, ¿verdad? Se vaya extendiendo. Hay una separación. Lo que antes estaba unido se va separando, se va expandiendo, porque la expansión conlleva separación. Dice, pero con independencia que debido a vuestra fuerza muscular consigáis que haya una separación, en vuestros dedos, ¿qué es lo que sentís? Sentís una fuerza que tira hacia adentro. Sí, es verdad que estamos separando la goma, pero en los dedos sentimos una tensión hacia adentro. Precisamente por eso tenemos que hacer fuerza, porque hay una tensión que tira hacia adentro. Dice, bien, pues esa fuerza, esa energía, o como lo queréis llamar, que tira hacia adentro, eso es el amor. Y siempre que un ser humano sigue a esa fuerza, siente felicidad. Cuando yo leí esto, me llamó mucho la atención. Nunca se me habría ocurrido acercarme al amor de esta forma, ¿no? Y lo que yo creo que sí se puede percibir científicamente, lo puedes comprobar, es que cuando en nuestra vida, cuando en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sueños, en lugar de separar, nos unimos, en lugar de alejarnos, tendemos la mano, en lugar de romper, compartimos, en lugar de ir cada uno a lo nuestro, somos cooperantes, solidarios, compartimos. Cuando eso lo practicamos, que es seguir esa fuerza que en este ejemplo es el amor, sentimos algo. Interiormente sentimos algo. Y ese algo podremos llamarlo felicidad o como queráis, pero desde luego sentimos algo agradable. Ese sería el aroma, la fragancia del amor, que podemos sentir siempre que en nuestra vida, en lo grande y en lo pequeño, tendemos la mano. Más cosas, por favor. Muchas gracias por tu aportación, Juan Carlos. Muy bien. En ese sentido, bueno, van a dar el micrófono para que te oigan todos los compañeros. En ese sentido, creo que lo habrá comentado un instituto científico de Estados Unidos, además, sobre el corazón, el nuevo paradigma del corazón como un campo energético. Si pudiera hablar un poco, vamos, conocemos, y los efectos, incluso de cambios sociales, en sus libros, de los libros que sacan últimamente de los chicos, como posibilidad de un cambio social, ¿no? Todo ese nuevo paradigma que está confluyendo con otros autores que están saliendo de. Sí, efectivamente, tal como muy bien señalas, hoy hay muchas aportaciones, cada vez más de personas que se mueven en el ámbito científico en sentido amplio, cada vez más aportaciones que nos hablan de algo que en principio suena muy raro. Me refiero al hecho de que, dicho de una forma posiblemente metafórica, pero para entendernos, realmente el ser humano no tiene un cerebro, sino que tiene dos. Dicho metafóricamente, no podemos entenderlo como cosas similares, ¿eh? El cerebro que tenemos en la cabeza y el cerebro que está en el corazón, o el cerebro que es el corazón. Y nos señalan, por ejemplo, de que las investigaciones actuales empiezan a hablar de que en el corazón hay como redes neuronales que se parecen bastante a las del cerebro. Y dar un paso más en el sentido que explican que mientras que las fuerzas cerebrales, si las medimos, podemos percibir que efectivamente de nuestro cerebro, con nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, en meditación lanzamos unas ondas, lanzamos unas vibraciones. Esas vibraciones dicen que son perceptibles hasta 15 centímetros. O sea que es como si cuando nos movemos, cuando estamos en casa, hubiera algo de que llega hasta 15 centímetros como consecuencia de nuestros procesos mentales. Pues bien, dicen que la fuerza que lanza ese corazón, que también tiene ese tipo de componentes neuronales, de ese tipo de redes, es de 4 metros. De 4 metros. Imaginaros, si esto es así, la interrelación que hay entre los que estáis sentados cercanos. Estamos cercanos y no tan cercanos, porque 4 metros son bastantes metros. Es decir, tu corazón está con su energía llegando aquí y el mío está llegando ahí. Imaginaros las interacciones tan espectaculares que se están produciendo, ¿no? Y este tipo de aportaciones lo que nos hablan es que el ser humano tenderá a que los pensamientos vayan cada vez más pasando por el corazón. Y en lugar de ser pensamientos que pasan por la mente concreta, que pasen por el corazón. Esto que suena rarísimo, os recuerdo que en nuestra forma de hablar está muy presente. Porque ¿cuántas veces decimos, oye, te lo digo con el corazón en la mano? ¿Verdad? Eso de te lo digo con el corazón en la mano, ¿qué significa? O cuando decimos, esta persona canta de corazón, o está diciendo esto de corazón. Parece como si en la sabiduría popular que se pone de manifiesto en estas frases ya hubiera algún indicador de que esto es así. Lo que sí es cierto es que la ciencia en sentido amplio hoy nos está abriendo unos campos de conocimiento, unos campos de saber, que a mí me llevan a entender que hoy el gran impulsor, así lo siento, el gran impulsor de la consciencia es la ciencia. Es decir, históricamente, el gran impulsor de la consciencia del espiritual no ha sido la ciencia, ha sido la religión en el sentido amplio, la espiritualidad en el sentido amplio y la filosofía, ¿no? Muchos filósofos que se han movido en todo el ámbito de la conciencia. Hoy, cuando analizamos la realidad, efectivamente esas aportaciones espirituales, filosóficas, están a nuestra disposición, pero las grandes aportaciones no están viniendo de ahí. En cuanto a que, desde el punto de vista espiritual o filosófico, ¿qué es lo que podemos hacer? Decir lo que siempre se ha dicho ya. Con palabras actuales, con argumentos que lo hagan más visible, pero cuando escuchamos cualquier vídeo, cuando escuchamos o leemos cualquier libro que tiene que ver con consciencia, con crecimiento personal, con desarrollo espiritual, escrito desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista filosófico, todo eso ya está escrito. Ya ha habido antes maestros y maestras que lo han puesto de manifiesto, que lo han vivido, ese mapa al que yo hacía referencia. ¿Dónde está la gran novedad? La gran novedad está en la ciencia. Porque la ciencia, que es verdad que hace mucho tiempo sí tenía una conjunción con lo espiritual, pongamos por caso la celebérrima escuela pitagórica, ahí todo era uno. Estudiaban matemáticas y estudiaban espiritualidad, estudiaban la ciencia más avanzada y estudiaban filosofía y estudiaban espiritualidad en esa escuela pitagórica. Pero con el paso del tiempo eso se fue diluyendo. Y llegamos a un punto en el siglo XVIII, el siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde lo antagónico a la espiritualidad era la ciencia. La ciencia era la refutación de lo espiritual y lo que llevaba a pensar en un mundo de la racionalidad para echar a un lado toda la superstición que venía de la mano de lo espiritual. Bien, ha pasado el tiempo, han aparecido grandes hombres y grandes mujeres que en el siglo XX y en este arranque del siglo XXI han hecho aportaciones científicas que están siendo hoy día los grandes exponentes, los grandes impulsores de la espiritualidad. Lo decía muy bien, y ya pasamos a otra cuestión que queréis plantear, lo decía muy bien ese gran divulgador científico. Siempre que hay películas documentales de carácter científico aparece Michio Kaku, este oriental, este científico oriental, que es un gran científico, pero a su vez es una persona con mucha capacidad de exposición, tanto verbal como escrita, y tiene escrito distintos libros de divulgación científica. Uno de ellos, que no es ni mucho menos el más reciente, tiene ya muchos años, tiene como título Hiperespacio. Y en el libro Hiperespacio, en la introducción, dice: hoy la ciencia ya sabe que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y estupendo que sea así, porque si no fuera así, ¿para qué serviría la ciencia? Claro, si la esencia y la apariencia fueran lo mismo, la ciencia tendría un camino bastante cortito, entre comillas, porque era analizar lo que se ve, la superficie, lo aparente. Claro, en la medida en que la ciencia se está dando cuenta que no, que hay algo que está más allá, aunque no sepamos todavía ni darle nombre, pero sabemos que hay algo que está más allá, que hay una esencia, eso le da una nueva dimensión a la ciencia. No solamente indagar sobre lo que se ve, sino indagar sobre lo que no vemos, pero sabemos de alguna forma que está. Esa esencia es una preciosidad, es una preciosidad. Más cosas. Venga, tan claro ha quedado todo. Cuando nos veamos en diciembre, todo no ha avanzado mucho ya en la autotransformación. Sí. Bueno, en primer lugar, darte gracias por la charla y por tu honestidad a la hora de poner tantos temas. Y lo primero que me gustaría decir es aquel que haya planeado ir al Camino de Santiago, creo que es un camino precioso y que seguro que podemos descubrir un montón de cosas haciendo este tipo de caminos, a pesar de que el camino interior sea el más importante, pero a veces que yendo a algunos sitios parece que uno cambia de perspectiva y descubre cosas que no se descubren desde otro sitio. También me gustaría hacerte una pregunta, y es cuando hablas de la dificultad que tiene uno de observarse a uno mismo, y cuando hablas de autoengañarse, ¿cuál piensas tú que son las razones que impiden ese mirarse a uno mismo como uno es? Las razones que hacen que uno nos autoengañemos. Porque creo que si uno no conecta con la causa, con la raíz que hace que nos sigamos autoengañando, va a ser muy difícil que seamos sinceros con uno mismo, que sería el objetivo. Eso por una parte. Y después, cuando hablas del yo, ese yo pequeñito, que nos impide también en el camino de la autotransformación, me gustaría preguntarte, ¿piensas que tiene un sentido ese yo pequeñito? ¿De dónde sale ese yo pequeñito? Quizás debamos profundizar un poco más en él. ¿De dónde nace? ¿Qué sentido tiene? ¿Y cuál es la raíz de que esté ahí? Y una vez que comprendamos eso, podemos empezar a superarlo y ahondar en el camino de la transformación. Gracias. Muchas gracias por tus observaciones y preguntas, que tocan tres temas enormemente interesantes. El primero te lo agradezco mucho, porque cuando he hablado del camino, efectivamente, el camino de Santiago a muchas personas le ha sido muy útil. El camino de Santiago u otros caminos. Como tú muy bien dices, vamos a meternos dentro y a preguntarnos, ¿por qué hacer el camino de Santiago? Armando lo hace todos los años, por ejemplo, tramos distintos, y me consta que le sirve. ¿Por qué? Porque nos damos una oportunidad de autoobservarnos. Precisamente por eso. Porque nos damos una oportunidad de autoobservarnos. Cuando estamos en la vida cotidiana, se nos van los días. Tenemos que reconocer que es así, por una cosa o por otra, con actividad laboral o sin actividad laboral, las tareas domésticas, que si pito, que si flauta, el entretenimiento, que quedo con uno, que quedo con otro, que no sé qué, que no sé cuánto, y se van pasando los días en una dinámica de vida, en un estilo de vida, que hace que no te centres en ti. Muchas veces los viajes son la llave que te permite romper con esa monotonía, permitirme que lo diga así, con esa rutina, y darte cuenta de cosas que si no, no te darías cuenta. Y efectivamente, un camino como el de Santiago, que hombre, normalmente el que lo hace es para hacerlo durante varios días. Muchas personas de los que lo hacen en soledad, o con personas con las que tienen mucha amistad, y con las que con independencia que se compartan cosas, pero hay muchos ratos de silencio en el camino. Muchos ratos, muchas horas de silencio. Eso te da una oportunidad. Esa presencia de nariz vertical que hablábamos, esa autoobservación te lo pone en bandeja el camino. La verdad es que no necesitamos hacer el camino en no sé dónde, lo podemos hacer en nuestra casa, pero en nuestra casa la rutina está ahí, como un peligro que nos acecha. En Samos, en Lugo, esa rutina no te puede acechar porque está fuera por completo de tu rutina, cuando tu rutina se desarrolla en cualquier punto de Andalucía. Hablabas también del motivo, la explicación del autoengaño. Posiblemente no se pueda hacer referencia a un único motivo, sea un compendio, sea una mezcolanza de motivos. No obstante, yo voy a señalar con el dedo uno que creo que, no siendo probablemente el único, sí es de gran importancia. Los sistemas de creencia. Los sistemas de creencia. ¿Qué es esto de los sistemas de creencia? Cuando nacemos, nacemos limpios de ninguna creencia en nuestra cabeza. Es decir, no hay nada en nuestra cabeza que nos diga lo que es vivir bien, lo que es vivir mal, lo que es vivir conforme o no a unas normas sociales. No sabemos ni siquiera hablar. Daros cuenta que el lenguaje es lo primero que nos enseñan. Y es verdad que su utilidad es muy grande, qué duda cabe. Si no tuviéramos el lenguaje, si nos mantuviéramos en el silencio con el que nacemos, que no tenemos capacidad de lenguaje, si nos mantuviéramos en ese silencio, un encuentro como este no sería posible. A lo mejor si no habláramos hubiéramos desarrollado la telepatía, vete a saber. Pero lo cierto es que nos enseñan el lenguaje, y eso es maravilloso porque nos permite comunicarnos, nos permite a nosotros mismos formarnos con la lectura, educarnos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que darnos cuenta que el lenguaje ya lleva implícito un sistema de creencias. Por lo menos los lenguajes modernos ya llevan implícito un sistema de creencias. Porque cuando un niño aprende la noción de frío, inevitablemente va unido a la noción de calor. Cuando aprende la noción de alto, inevitablemente va unido a la noción de bajo. Cuando aparece la noción de bueno, inevitablemente aparece la noción de malo. Tanto es así que el frío se explica por el calor y el calor por el frío, lo alto por lo bajo y lo bajo por lo alto, lo superior por lo inferior y lo inferior por lo superior. Eso tenemos que darnos cuenta que sin percatarnos nos va metiendo en una visión de la vida dual. Dual. Que es útil para el lenguaje, pero conlleva una dualidad. Conlleva empezar a catalogar, a dividir a la vida. Ya va implícito en el lenguaje. Después, nuestra familia, nuestros padres, que nos quieren una barbaridad, sin pretenderlo, nos van transmitiendo unos sistemas de creencias que en la mayoría de los casos tienen mucho que ver con el pequeño yo. Os comentaba que el pequeño yo muere, va a morir, el vuestro y el mío, inapelablemente, y que por tanto no es perecedero, y que por tanto tiene todo el sentido común del mundo que tenga miedo y que vaya por la vida como temiendo que en cualquier momento le pase algo. Y eso conlleva una serie de hábitos, actitudes, comportamientos, conductas, de sentimiento de miedo, de inseguridad, de incertidumbre y necesidad de protección, necesidad de control. Sin darse cuenta, nuestros padres eso no lo aportan. Y casi sin darnos cuenta, eso nosotros lo aportamos a nuestros hijos. Es curioso que con nuestros nietos nos abrimos un poco más. A veces sí, a veces no. Pero nos solemos abrir un poquito más. Pero en la mayor parte de los casos, los padres, las palabras que más le salen por lo que quieren a su hijo, a su hija, ¿cuál es? Cuidado. Cuidado con esto, cuidado con aquello. E intentamos irle metiendo una forma de ver la vida que la permita vivir de la manera que entendemos más cómoda posible, según nuestros parámetros, y lo hacemos de buen corazón, de buen corazón. Pero esos parámetros, ¿cuáles son? Los que se ajustan a las normas sociales. Por ejemplo, esto va transformándose, pero por ejemplo, en mi época, en la época en la que yo era un adolescente, un niño, un adolescente, mis padres, que querían que yo tuviera estudios universitarios, no me alentaban a estudiar, pongamos por caso, Bellas Artes. No me alentaban a realizar estudios, sino que me decían, oye, Derecho, Economía, Medicina, en fin, Ingeniería, Arquitectura, hombre, carreras, que hombre, que te den un porvenir. Que te den un porvenir. Con un modelo de vida prefabricado, tú estudias la carrera. Este tipo de carrera te va a dar un buen puesto de trabajo, te van a dar unos ingresos mensuales, conocerás a una chica o un chico, te casarás, tendrás hijos, en fin. Y lo mismo que nosotros hemos hecho contigo, tú lo haces con tus hijos, y en un momento determinado pues compras una casa y después la segunda casa, y en fin. Y ya no quiero seguir porque nos vamos al chiste del perro, del coche, etcétera, etcétera. Tenemos que reconocer que eso lo hacemos. La sociedad esta lo hace. Y nuestros padres, o nosotros con nuestros hijos, no lo hacemos con mala fe. Lo hacemos intentándolo hacer bien. Pero sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es transmitirle una visión de la vida que es la del coche, que es la del pequeño yo, que es la del pequeño yo. San Juan de la Cruz, en ese poema excelso, La noche oscura, donde, amén de hablar del papel de la noche, del sufrimiento en la vida de las personas, como arranque, como factor de impulso en el proceso, en el camino de autotransformación, nos dice que esa transformación puede llegar a ser la transformación en Dios, vivir como el Dios que somos, y eso lo dice o lo plasma en la amada, en el amado transformada, ese San Juan de la Cruz, en ese mismo poema. ¿Cómo termina ese poema? Habla de cesó todo y quedéme. El rostro recliné en el amado, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Así termina el poema. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Porque ese cuidado ha cumplido su papel. Mientras que nuestra forma de ver la vida era la que era. Una vez que ya te das cuenta de lo que realmente eres, ese cuidado desaparece. Ya te atreves a vivir. Ya no sobrevives, ya vives, vives. De tal forma que cuando aquí se siente algo, lo haces. Hablaremos de la acción en diciembre. Cuando aquí se siente algo, lo haces, lo llevas para adelante. Y si tu mente concreta se mete por ahí, porque la mente concreta pertenece al coche, oye, cuidado con esto, oye, cuidado con aquello, oye, que si haces esto puede ser que no sé qué, es que puede ser que no sé cuánto. Es que estás diciendo que ese trabajo lo vas a dejar, ¿de dónde, cómo vas a vivir, de dónde vas a sacar la nómina de final de mes? Ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Estos son sistemas de creencias. Es una forma de ver la vida, una forma de ver la vida que nos mete la familia, con cariño, curiosamente, pero que nos mete la familia desde que somos pequeños, y nos mete la sociedad, y nos meten nuestros amigos, Y después en el colegio, en el instituto y en la universidad se nos meten más sistemas de creencias, un estilo de vida, una forma de ver las cosas. Hasta que hay un momento determinado en el que ni nos damos cuenta, pero todos nosotros somos sistemas de creencias y autolimitaciones mentales derivados de los sistemas de creencias. Que no somos capaces de ver a una persona sin juzgarla. ¿Y desde qué parámetros lo juzgamos? Desde sistemas de creencias. Que entra una persona por esa puerta a saludarme y no la conocéis de nada y antes de que llegue a mí ya la habéis etiquetado, como os pasa a vosotros y le pasa a todo el mundo. Por cómo viste, si es hombre, si es mujer, si tiene gafas, si no tiene gafas, el cómo se mueve, el color de los zapatos, el bolso. Pla, pla, pla, cuando llega aquí no la conocí de nada, pero todos tenemos ya un formato de cómo es esa chica. Porque estamos proyectando sobre ella. ¿El qué estamos proyectando? Sistemas de creencias. Y esos sistemas de creencias, para colmo, están basados en inseguridad, en miedo, en protección y en necesidad de control. Y esto dificulta mucho nuestro proceso. Cuando nos damos cuenta, es divertido. Y por eso San Juan de la Cruz no dice dejando mi cuidado, mandando mi cuidado al carajo, permitirme la expresión. No, dice dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Oye, porque jugó su función, me prestó su función. Cuando yo estaba en esa dinámica de vida, me sirvió. Pero ahora ya que mi dinámica de vida es otra, cuando cesó todo y dejéme, cuando el rostro recliné en el amado, es decir, cuando empiezas a vivir como realmente eres, tú al cuidado lo dejas olvidado, entre las azucenas, con agradecimiento, pero olvidado. Y has planteado también, y es muy importante igualmente, agradezco mucho las intervenciones que hasta ahora habéis realizado los tres, porque son profundas, has planteado un tema interesantísimo. Oye, para desidentificarte del yo, ya hemos hablado que no te lo propongas como objetivo. Simplemente date cuenta de cuando vuelves otra vez a tener comportamientos, etcétera, que conllevan esa identificación. Tú dices, oye, sería útil el tener una idea de por qué ese pequeño yo existe. Y eso es muy importante, efectivamente. Te agradezco un montón que lo hayas sacado. ¿Os suena un monje benedictino octogenario? Creo que sigue todavía vivo. Que ha hecho muchísimo por traer el Zen a Europa y vive en la Selva Negra Alemana, en un monasterio de la Selva Negra Alemana, o por lo menos vivía la última vez que leí sobre él. Tiene escrito libros como La ola es el mar. Su nombre, no lo pronunciaré bien, pero es algo así como Willy Jigger. Si os suena este monje benedictino, él en sus obras habla de algo precioso, y es que dice en concreto, el yo, ese yo, es un éxito de la evolución. Y tenemos que ser conscientes que yo es un éxito de la evolución. Por ahí fuera andarán nuestros perritos, Luna y Simón. En los animales podemos percibir en qué medida, en algunos sí y en otros no, empieza a aparecer el yo. Nosotros tenemos una perrita y un perrito. Simón, que tiene un añito, todavía no cumplido, y Luna, que tiene 4 años. Simón es inocencia, inconsciente, no se plantea nada, y es inocencia. Siempre juega, nunca tiene ninguna cosa rara en la cabeza, es de una enorme limpieza, es una auténtica preciosidad. Luna también lo es, pero Luna, por los motivos que sea, porque tiene más años, por los motivos que sea, porque su alma grupal está más avanzada en consciencia, no lo sé, pero lo cierto es que Luna sí tiene ya rasgos de un yo. Por ejemplo, la pelota, la chuche y el osito, Simón, si está por medio, juega. Y si no están por medio, le da igual. Luna, sin embargo, está siempre pendiente de Simón para ver si está cogiendo la pelota, la chuche o el osito. Y cuando nos damos cuenta, ni el osito, ni la chuche, ni la pelota están por casa y la tiene metida Luna debajo de una cama. Cuando a veces estamos viendo la tele tranquilamente, pues Simón y Luna están ahí al lado nuestra. Como Simón se mueva y salga del salón para ir a no sabemos dónde, Luna no puede evitarlo, se va detrás de Simón para ver qué va a hacer. Le empieza ya a salir ese yo. Es que es muy evidente. Nosotros con Luna, con el mayor cariño, nos reímos un montón porque empieza ya a manifestarlo. Y eso es un síntoma de evolución. Nosotros estamos convencidos que Simón, en esta vida o en la siguiente, pasará por esa fase. Es un síntoma de evolución. Que aparezca un yo individual, que es precioso, porque es lo que permite al espíritu que está encarnado en nosotros vivir en autoconsciencia. Fijaros, autoconsciencia significa que hay un punto desde el que se vive con consciencia. Y ese punto es el yo individual. Es como un terminal, ¿no? Entonces tenemos que ser terminales ya muy elaborados para que podamos vivir esas experiencias en consciencia. Y dice Willy Jäger, el yo es un éxito de la evolución. Pero claro, sigue, no hay que quedarse ahí, sigue escribiendo. Dice, pero de la misma manera que es un éxito de la evolución, se convierte en un obstáculo cuando llegado un momento determinado no lo dejas atrás. Y tenemos que darnos cuenta que ese yo ha sido muy útil, pero también tenemos que percibir cuándo se ha convertido en un obstáculo para seguir avanzando. Y muchos de los comportamientos egoicos, egocéntricos, a los que he hecho referencia en sentido amplio, tiene que ver con esa salida del yo, es lo que le está pasando a Luna ahora. Tiene que ver con ese surgimiento, con ese nacimiento. Y eso permite vivir experiencias desde ese yo que no se puede vivir si no tienes ese yo patente y presente. Pero de la misma manera, hay un momento determinado en el que te das cuenta. Bueno, o deberíamos darnos cuenta. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo en la parábola de Jesús de Nazaret? Se va a buscar todo fuera. ¿Qué es lo que hace el yo? Claro, el yo significa yo y los demás. El yo significa una separación. El yo significa verte a ti como a ti y al resto como el resto. Y cuando ves la vida así, ¿dónde buscas las cosas? Pues fuera, en los objetos y en las personas. Es la palabra del hijo pródigo, se va por ahí. Es lo que le pasó a San Agustín, se fue por ahí. Es lo que vivió ese gobernador, se fue por ahí, buscando fuera, buscando fuera. Claro, hay seres humanos que llega a un momento determinado, como le pasa al hijo pródigo, y que dice, ¿esto qué me está aportando? Nada, nada. Una vida vacía, una vida de congoja, de miedo, de intranquilidad, un estilo de vida que aunque aparentemente vaya muy bien realmente, ¿qué es lo que me está aportando? Y cuando te das cuenta, empieza el retorno al hogar, empieza el retorno al Padre. Pero claro que ese yo pequeño que tenemos ahí tiene un sentido, y es, ha sido todo un éxito de la evolución. Han hecho falta eones de tiempo para que ese yo surja en una forma de vida humana. Me imagino que por el universo habrá otras formas de vida donde también el yo haya aparecido. Pero nosotros estamos aquí y ahora. Y en aquí y ahora, el yo individual en el ser humano es un éxito de la evolución. Lo ha sido. Pero tenemos que darnos cuenta que hoy se ha convertido en un obstáculo. Y es bastante evidente. Lo veis individualmente, personalmente. Os estáis dando cuenta que es ya un obstáculo, que hay que dar un salto. A ese salto, Willy Jäger lo llama la transpersonalidad. Pasar de una consciencia egocéntrica, centrada en tuyo, a una consciencia que se abre, transpersonal, que empieza a desidentificarse de ese pequeño yo. Y desde el punto de vista personal lo empezamos a sentir, y lo empezamos también a sentir desde el punto de vista colectivo. Pero no hace falta ser un gran genio como para darse cuenta que con la evolución científica y tecnológica, con las tecnologías y la ciencia que tenemos hoy a nuestra disposición, o la humanidad da ese paso, o la humanidad casi inexorablemente, yo no soy ni profeta ni adivino, ni me la quiero dar, pero inexorablemente estará condenado a la destrucción o a mucho sufrimiento. Porque mientras que esa tecnología cada vez más avanzada, conforme a esa ciencia cada vez más avanzada, la utilicemos de forma egoica y egocéntrica, lo único que vamos a generar entre nosotros es mucho daño y mucho riesgo de autodestrucción. Y lo empezamos a percibir. Y esto no es ser apocalíptico, es simplemente darte cuenta que las tecnologías per se son estupendas, pero a partir de ahí a ver cómo las utilizamos. Y las podemos utilizar en beneficio de todo el mundo o para manipular y controlar a todo el mundo. Son opciones que tenemos ahí en consciencia. Muchas gracias. Más cosas. Bueno, aparte de agradecerte tu forma didáctica de exponer estos temas, pues yo quería hacer una reflexión, y yo entiendo que por el hecho de estar aquí, de nacer aquí, el tiempo que nos toca vivir, pienso que todos estamos en el camino, ¿vale? Porque seamos conscientes o no, tengamos una tendencia o no. Y es verdad, como describe San Juan de la Cruz, que todos necesitamos un tiempo, para empezar a darnos cuenta y para tener la autoconciencia, empezar la transformación, ¿no? Yo observo que la mayoría de estas inquietudes empiezan en las edades medias de la vida, ¿no? Y luego pues se manifiestan o empiezan a manifestarse en la edad más adulta, ¿no? Y señalar simplemente que todo nos sirve de referencia, puesto que todos somos uno, ¿no? Y todo, yo uso mucho, la verdad, agradecí mucho entender el tema del espejo. Es decir, siempre hay una referencia para que esa referencia en el otro, donde se expresa algo que tú no ves en ti, para ayudarte a darte cuenta de dónde está, independientemente de ese recogimiento que tienes que hacer en ti mismo, ¿no? Pero que pienso que a todos nos toca vivir un camino y por referencia a los demás, a nuestra expresión, en nuestro entorno, en un mundo que nosotros vamos creando, somos a la vez más conscientes y avanzando en conciencia y a la vez pues aportando a la conciencia universal y que va sirviendo, igual que nos han servido toda la reflexión que han hecho los grandes maestros. Simplemente eso, gracias. Muchas gracias. También es una reflexión enormemente potente. Voy a hacer una serie de reflexiones al hilo de tu reflexión, que van a ser breves, son ya las 9 en punto, pero no quiero dejarla ni mucho menos sin acompañarla también de una serie de reflexiones. Hay maestros y maestras, estoy pensando por ejemplo en la doctrina secreta de Blavatsky, que nos dicen: todos los seres de luz que pueda haber en lo manifestado, en la creación, imaginado todas las dimensiones que pueda haber o dejar de haber, cantidad de formas de vida, que vistos desde un plano tan material como este podemos ver como formas de luz, no sé, los cristianos en su teología hablan pues de querubines, serafines, potestades, tronos, virtudes, arcángeles, ángeles, una barbaridad. Bueno, pues nos dicen: todas esas formas de vida que veis desde el plano humano como forma de luz, o han pasado por el plano humano o pasarán. O han pasado por el plano humano o pasarán. Esto lo intentaba explicar la Madre Teresa de Calcuta diciendo que este es el amor contra resistencia. Este es un escenario de amor contra resistencia. Dicho de una forma muy metafórica, es andar en una playa de Cádiz con viento de levante contra el viento de levante. De tal forma que es cuando aquí, que es a lo que estamos llamados, practicamos una vida de amor, donde vayas, lo practicas, donde vayas. Si eres capaz de andar, seguir avanzando con el levante dándote, cuando te pongas con el viento a favor, no digamos dónde puedes llegar. A eso lo llamaba ella amor contra resistencia. Por tanto, este plano no es un plano nauseabundo, ni es un plano de castigo, ni es un plano al que no hayamos sido expulsados. No, no, no. Es un punto álgido en el contexto de la creación. Enormemente potente. Y todos los que estamos aquí, como tú también muy bien has dicho, todas las almas que están encarnadas en el plano humano están en el camino, sin ningún tipo de duda. La única diferencia es que hay almas que la lamparita de aceite la han llenado más. Hay algunas, todavía muy pocas, que la han llenado por completo, esos grandes maestros a los que yo he hecho referencia, y hay seres humanos que la han llenado muy poquito. Tenemos que ser conscientes que cada vez que volvemos a encarnar, nuestra alma tiene como propósito de vida verdadero el avanzar el Dharma, el que dicen los orientales, el llenar la lámpara, aunque sea un poquito, pero llenarla. También tenemos que ser conscientes que cuando vamos de vida en vida, entretenidos en el galimatías cotidiano y no aportamos aceite, en nuestra alma, cuando vuelva a encarnar, toma decisiones de experiencias de vida que haber sido una vez espabilas, entre comillas. Y esas son las noches oscuras de las que habla San Juan de la Cruz, que no son imprescindibles para evolucionar, pero es que parece que cuando estamos aquí encarnados o nos pasa algo que nos obliga a plantearnos cosas nuevas, a preguntarnos cosas nuevas, a encontrarnos con gente nueva, a buscar nuevos libros, a buscar nuevos vídeos, etcétera, o no avanzamos. Metafóricamente hablando, es no tomarlo en matemáticas puras, por favor, se nos viene a decir que se necesitan 100 vidas para darte cuenta que tú no eres el coche, para darte cuenta que no eres ese pequeño yo, que eres más. Y a partir de ahí, 10 vidas para completar el sendero. No tomarlo matemáticamente, no significa que tengamos que vivir 110 vidas, pero sí sirve como indicación de que en este camino, yo diría que la gota que de verdad hace que desborde el vaso es cuando te das cuenta que eres más que eso. En ese momento. En ese momento ya empiezas a percibir, por ejemplo, que no te mueres. Claro, el cambio de la vida es bestial. ¿Qué cambio, no? ¿Qué transformación en la vida? El pensar que te morías al darte cuenta que no te mueres. Es tremendo. Aunque no tengas la absoluta seguridad, porque hay gente que está un poco entre las dos aguas, ¿no? Que diría Sigmund y Galfunker. Bueno, aunque esté entre las dos aguas, simplemente el hecho de empezar ya a percibirlo de alguna manera, qué transformación tan tremenda conlleva eso en la vida, ¿verdad? Es tremendo. Y efectivamente, todos estamos en el camino. Y por último, un tema que no porque tú lo hayas planteado y no porque estemos terminando, sino que es uno de los temas que abordaremos en el 13 de diciembre, es el tema del espejo. Es un tema extremadamente interesante. Como tú has señalado maravillosamente, cuando hay cosas en mí moviéndose, que están aquí, vamos a llamarle turbulencias, perturbaciones mentales, emocionales, ese autoengaño me lleva en muchas ocasiones a no verlo. Y mira por dónde el otro, con sus turbulencias y con sus perturbaciones, me ayuda a verlo. Es así, lo hemos vivido todos. Muchas veces ese enfado que a ti te está generando no sé cuánto, tendrías que preguntarte, bueno, ¿y por qué me genera a mí ese enfado? Porque te está diciendo algo de ti. Es que el otro no sé qué, ya, pero que el otro haya dicho algo que a ti te ha afectado, decía Miguel Ruiz, el chamán tolteca que escribió el libro de los cuatro acuerdos, que si alguien te toca en el hombro y te duele, no le eche la culpa al que te ha tocado en el hombro, es que tienes una herida. Y le tienes que agradecer a esa persona que te haya puesto de manifiesto que tienes ahí una herida. Entonces ese efecto espejo es precioso. Pero junto con el efecto espejo está el tema de la unidad. Y ahí, sin ningún elemento de corrección, porque lo has expresado muy bien, pero os invito a la siguiente reflexión. En lo que somos uno es en el conductor. El namasté, que dicen los orientales, la divinidad que hay en mí, reconoce y venera a la divinidad que hay en ti, esa unidad es la del conductor. Vosotros y yo somos uno desde nuestra esencia. Vosotros y yo somos uno desde nuestra verdadera naturaleza divina. En el coche no, ¿eh? En el coche no. En el coche vosotros sois vosotros y yo soy yo. Eso sí, vuestros comportamientos identificados con el coche me pueden servir a mí para darme cuenta de comportamientos de identificación que si no fuera gracias a vosotros no me daría cuenta. Pero ahí no somos uno. La unidad está en la esencia. La unidad está en lo imperecedero. Lo que va a perecer no conlleva unidad. La unión verdadera, lo que nos une fraternalmente en nuestra auténtica humanidad, es el componente imperecedero que todos los seres humanos tenemos. Pero esta diferencia entre el espejo desde el punto de vista de darte cuenta de los tics del yo pequeño y esta perspectiva del ser uno desde el punto de vista de la auténtica unicidad, entraremos también en uno de los temas que trataremos el jueves 13 de diciembre. Pues nada, agradezco muchísimo vuestra presencia, especialmente a los que habéis participado con vuestra palabra. Gracias.